CNB, la radio de la información, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días Venezuela, buenos días compatriotas, muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus carros, a los lugares de esparcimiento donde se encuentran, que nos permitan acompañarle mientras desayunan, hacen ejercicios. Bueno, hoy domingo 30 de abril del año 2000, último día de este mes, tenemos 11 meses en el aire, estamos a 28 días de las mega elecciones y es el programa número 39 de Aló Presidente, transmitiéndose por segunda vez desde el Salón Andrés Bello de la Residencia Presidencial La Casona. En este espacio radial vamos a atender todas sus llamadas. Es el espacio de mayor audiencia en todo el país, conducido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Aló Presidente es el programa pionero de la radiodifusión mundial en este estilo y es el único donde un jefe de Estado interactúa con su pueblo, además de analizar los temas de mayor interés nacional, siempre lo decimos, donde el presidente escucha al pueblo, habla directamente con el pueblo. Estamos con Santa Catalina como la patrona del día de hoy, Santa Catalina de Siena. Julio. Muy buenos días Venezuela, buenos días todos nuestros amigos oyentes. Aló Presidente, recuerden que ese es el programa de mayor rating a nivel nacional, gracias al apoyo que hoy nos brindan 23 emisoras comerciales y varios circuitos en todo el país. Además, nuestro circuito RNB, que lo conforman las antenas Popular, Internacional, Informativa, Canal Clásico y RNB Vargas 88.5 FM. Y también estamos en vía satélite Intelsat 806 con señal libre para todo el mundo. En este programa número 39 de Aló Presidente, entre otras personalidades, nos acompaña el ministro de Educación, Héctor Navarro, el viceministro de Infraestructura y máxima autoridad del Fondo Único Social, William Fariñas, el ministro de la Secretaría, como siempre, Francisco Rangel. También está con nosotros Carlos Genatios, ministro de Ciencia y Tecnología y autoridad única del Estado Vargas. Vamos entonces a dar inicio a nuestro programa y queda con ustedes el presidente. Julio, buenos días a todos. Buenos días, Lino. Viene llegando Lino Martínez en este mismo instante. Mírenlo como llegó con barril de lluvia, planchada y seca la ropa sin cobija ni montura. Dicen que pasó temprano como quien viene de nutrias. Ese, así comienza, ¿sabes qué? Eso es, Florentino y el Diablo. Florentino y el Diablo. No, tú eres Florentino, ¿vale? Lo que pasa es que te estaba confundiendo el enemigo. Tú eres Florentino. Aquí hay puro Florentino coronado. Florentino le ganó al Diablo esa batalla. Esa batalla fue en Santa Inés. Buenos días a todos ustedes, queridos amigos. Un poco ronco. Este mes que viene yo estaré un poco ronco, comiendo jengibre. O sea, analiza. La roncura de ayer de Anzuate, que me dijeron que eso estuvo apoteósico. Roncó Anzuategui ayer y me puse ronco yo con el ronquillo de Anzuategui. Estuvo muy buena esa visita que hicimos ayer al estado de Anzuategui. Como han estado buenas todas las que hemos hecho en estos últimos días, Cabimas, Barinas, Anzuategui, allá en Barcelona. Buenos días a todos, queridos amigos. Como decía Juan Barreto, gracias por permitirnos estar con ustedes, conversando un rato este domingo, último día del mes de abril del año 2000. Y cuando sería una casualidad que yo comencé hablando de Florentino y el Diablo, ese gran poema corrido de Alberto Arbelo Torrealba, poeta y escritor barinés, paisano de aquellas tierras de Barinas. Antonio Esteves le puso música, claro, y es una obra maravillosa, Florentino y el Diablo, una cantata. La cantata criolla. La cantata criolla, Florentino y el Diablo, y es como para una película. Nosotros tenemos que rescatar esas cosas de la cultura, porque son las cosas de nuestras propias raíces, de nuestra propia esencia. Estuvimos hablando mucho esta semana pasada de las raíces, del árbol de las tres raíces, y cuando hablamos de Florentino y el Diablo, Yo decía que ese combate de Florentino y el Diablo, el poeta Arbelo, que era un poeta popular, un hombre del pueblo, un luchador social, pues estaba inspirando sin duda entre el eterno combate, entre el eterno combate entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz. Florentino es la luz, el coplero, el hombre del pueblo, enfrentado nada más ni nada menos que a Mandinga, porque Mandinga anda suelto, yo siempre lo he dicho. Mandinga, el Diablo, mi abuela, que en paz descanse mi vieja Rosa Inés, la recordé mucho esta semana porque vi una viejita en Barinas que me hizo llorar, una viejita pidiendo vida, me miraba y me miraba y pedía que le dieran ayuda, y yo no sé por qué, cuando vi aquel rostro recordé a mi abuela y me puse a llorar con ella, y luego a reír y luego a vivir. Bueno, la abuela Rosa Inés decía: muchacho, no te encaramas en esos árboles. Yo me subía arriba, chico Carlos, yo me subía, había un matapalo en el patio donde yo me crié, era un patio hermoso, y uno se subía en todos esos árboles, el matapalo era el más alto, y uno buscaba las ramas más altas porque había entonces unos bejucos, y allá abajo había un topochal, y como las matas de topocho tienen el tronco blando y esponjoso, es como un colchón. ¿Tú sabes lo que yo hacía? Me lanzaba junto con mis hermanos y todo, Laurencio Pérez, el otro que le decíamos el Chino, el único que no se subía era el Gordo Capón. Bueno, el Gordo Capón no podía subirse. El Gordo Capón tenía el dueño del único bate y la única pelota de Wilson, así que ese era cuarto bate, aunque se ponchaba mucho. Uno se lanzaba, ¡Aú, Barú, el hombre de la selva! Como Tarzán. había un Barú. Yo prefería ser Barú que Tarzán, no sé por qué, chico. Barú era como que era africano. Sí. Sí, Barú era africano. Entonces uno caía, uno se espatillaba contra los topochales, ¿no? Y mi abuelita, pobrecita, que para descanse, salía con las manos en la cabeza. Muchacho, te vas a matar. Bájate de ahí, mira que el diablo anda suelto. Y a veces a mí me daba miedo porque uno pensaba que el diablo andaba suelto. Pues. Claro, pues, Cristo anda suelto también. Y Cristo siempre le gana al diablo, como Florentino le ganó al diablo. Ahora, yo iba a decir, además de esos recuerdos que son parte de esa esencia nuestra popular, de esas costumbres nuestras, que no fue por casualidad que el poeta, creador, Alberto Arbelo Torrealba, poeta de la llanura, perdón, puso a pelear a Florentino contra el diablo. ¿Sabes dónde, Gilda? Tú que te la pasas tomando fotos por ahí, en Santa Inés de Barinas, chica. ¿No has ido? Vamos a ir pronto a Santa Inés. Porque ustedes saben lo que pasó en Santa Inés de Barinas, el 10 de diciembre de 1859. Bueno, vamos a comenzar por ahí este programa, un programa que va a ser cargado de muchas cosas, estoy seguro, porque siento una vibración especial hoy, no sé por qué. Así son algunos días, ¿no? Algunos días uno anda como pesado. Yo hoy amanecí liviano, volando entre los árboles, y siento una vibración muy especial, y así la siento de todos ustedes, de William Fariña, de Francisco Rangel, que anda livianito, a pesar de que él pesa cuarto bate del equipo, anda liviano. Juan, tú andas liviano también. Me he quitado unos kilos. ¿Eh? Andas liviano en la campaña, eres candidato, Juan, vale, por fin, Juan. Sí, chico, Dios te bendiga, chico. Y igualmente Héctor, que estaba con nosotros ayer en Barcelona. Y Carlos Venatio, y Anelisa, la ministra encargada. Ya llegó tu ministro, el jefe. Debe venir en camino. Está por Canadá dando una conferencia sobre el proyecto de salud. Anelisa. Hoy está regresando, sí, una reunión importante en Canadá, porque es muy posible que podamos hacer algunas cooperaciones que nos ayuden. El modelo canadiense de salud, un modelo realmente bien interesante, un modelo universal que le da igualdad a todos los ciudadanos y ciudadanas. De acuerdo. Bueno, en eso andamos, buscando las luces, buscando el conocimiento de pueblos que están más avanzados que nosotros, pero nosotros los vamos a alcanzar, los vamos a alcanzar, vamos a ponernos a la misma altura, ni más ni menos, que los pueblos más avanzados del mundo. Poco a poco iremos lográndolo. Bueno, yo les iba a decir que precisamente el 10 de diciembre de 1859 ocurrió un hecho histórico trascendental. Fue allá en las sabanas de Santa Inés de Barinas. Santa Inés es un pequeño pueblo que queda al sureste de la capital del estado de Barinas y a unos 80 kilómetros aproximadamente, sobre la misma ribera sur del río Santo Domingo, que le cae un poco más abajo al inmenso río Apure. Bueno, ¿qué pasó ese año 58, 59? Ustedes saben que a Simón Bolívar lo traicionaron. el proyecto bolivariano, claro, logró grandes cosas. Bolívar, bueno, la libertad de Venezuela, con todo el pueblo que lo siguió, la libertad de la Nueva Granada, la libertad del Ecuador, la libertad del Perú, la creación de Bolivia y Panamá, por supuesto, Panamá, porque Panamá era parte de Colombia, es decir, de la Nueva Granada, eso no hay que olvidarlo. Panamá era una provincia de la Nueva Granada y por tanto era parte de la Gran Colombia. Bueno, pero ese proyecto, desde el punto de vista político-revolucionario, fue traicionado. Las oligarquías de todos estos países se adueñaron de la situación cuando Bolívar comenzó a perder fuerzas, se fragmentaron las fuerzas, la desunión. Por eso es que él murió pidiendo unión. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro, dijo en Santa Marta, donde yo estaré, por cierto, esta próxima semana en Santa Marta, estaremos con el presidente Pastrana. Ya hablaremos más adelante de ese viaje a Colombia, al cual llevo grandes expectativas. Pero les decía, hermanos y hermanas, compatriotas todos, bolivarianos todos, venezolanos todos, venezolanísimos todos, hoy somos venezolanísimos todos. Bueno, que aquel proyecto se vino abajo desde el punto de vista político-revolucionario, desde el punto de vista social. Bolívar quería la igualdad, Bolívar quería la libertad, y resulta que muere Bolívar y los oligarcas de Venezuela y esta parte del mundo se adueñaron de las mejores tierras, de nuevo instalaron la esclavitud, se hicieron dueños de esclavos, crearon un sistema bancario especulador, usurero y obsceno, y comenzó pues la Cuarta República, un sistema de explotación salvaje. Claro, pero como los pueblos nunca se quedan callados y no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, apenas 28 años después de muerto Bolívar, en 1858, se levantó en toda Venezuela una nueva revolución, levantando las banderas de Bolívar. Y esto hay que resaltarlo. Surgió la figura de un líder, pero claro que los líderes nunca surgen solos. Nunca surgen solos los líderes. Es que surgen los procesos primero. Y el proceso va pariendo los líderes. El proceso va pariendo a hombres y mujeres que tratan de conducirlos, que sobresalen de los demás por diversas cosas. Por diversas cosas. Surgió Ezequiel Zamora. Zamora había nacido por allá en Cuba, aquí mismo en el estado Miranda, y era un hombre campesino, pero con una gran inteligencia, una formación militar. Fue bodeguero Zamora incluso. Además participaba en la redacción de periódicos y todas estas cosas. Recorría los llanos comprando y vendiendo ganado. Y aprendió a conocer al pueblo, un gran carisma tenía Zamora, y bueno, y organizó un ejército, organizó una fuerza popular campesina, y condujo la revolución de 1858. Fue la Guerra Federal, que duró 5 años. Y Zamora se fue desde Falcón en 1858, se fue por el estado Lara en un movimiento de distracción, un movimiento estratégico, una campaña impresionante por su concepción estratégica. Luego bajó de Barquisimeto por Portuguesa y de ahí se fue sobre Barinas, porque Barinas fue en el siglo XVII, XVIII, XIX una de las grandes capitales de Venezuela. Tenía mucho poder económico y tenía además el gran parque de Occidente. Había mucha tropa, había muchas armas y había mucha munición allí. Así que Zamora se fue a tomar Barinas en la retaguardia, pero era un punto muy importante. Y bueno, sitió a Barinas varias veces. El ejército del gobierno de Barinas se replegó hacia Santa Inés. Perdón, Zamora se replegó hacia Santa Inés, porque Zamora había tomado Barinas. Zamora había tomado Barinas y luego lo atacan con demasiada fuerza y él se repliega hacia Santa Inés. Y allá establece una posición defensiva y allá lo ataca el ejército oligarca. Y allí Zamora, con un genio militar extraordinario, en una batalla que incluso nosotros la estudiamos como modelo de lo que llamamos acción retardatriz, cuando una fuerza militar cede terreno para ganar tiempo y va llevando y llevando y llevando hacia atrás, hacia su retaguardia, a un enemigo que cree que va triunfando, hasta que lo lleva a un sitio ya previamente escogido, donde lo contraataca por todas partes y lo aniquila. Eso se llama, desde el punto de vista de la la doctrina militar clásica, una acción retrógrada o retardatriz. Bueno, Zamora condujo eso en universidades del mundo, Rangel, tú recuerdas, en universidades de Europa se estudia la batalla de Santa Inés como modelo de acción retrógrada, porque fue extraordinaria la acción de Zamora y el contraataque por todos los flancos y luego la persecución. Zamora era implacable en la batalla. Zamora persiguió a los oligarcas casi hasta Mérida, hermano. Los llevó, pero a fuete limpio, hasta Mérida. Montó la infantería en las ancas de los caballos y entonces les hizo después, ya cuando el enemigo empieza a huir, él monta la infantería en las ancas de los caballos y hace un gran movimiento por un flanco y los espera más adelante en Curvatí. Y ahí les da otra paliza. Y los restos de la oligarquía llegaron arrastrándose a Mérida. Eso todavía se recuerda en la historia regional de Barinas. Y todavía están los sitios de la batalla, Santa Inés, El Bostero, Curvatí. Incluso Zamora le prendió candela a la sabana, como hacía Páez. En Mucurita, por ejemplo, Páez le prendió candela a la sabana viendo la dirección del viento. Era un arma de la guerra prenderle fuego a la sabana. Bueno, ahora yo decía esto porque en Santa Inés fue esa batalla donde Zamora venció a la oligarquía. Y fue ahí donde el poeta puso a pelear a Florentino y al diablo. Todos los analistas históricos y el mismo canto de Florentino, es decir, el creador, así es el creador, el artista, Alberto Arbelo, refleja a Zamora en Florentino y al diablo en la oligarquía. Hay un momento en el cual le dice Florentino, el diablo le dice a Florentino, los perros están ladrando, zamuros de la barrosa, del alcornocal, del frío, albricias pido, señores, que ya Florentino es mío. ¿Y tú sabes lo que le contesta el catire? Que ya Florentino es mío. Si usted dice que soy suyo, ¿será que me le vendió? Y si yo me le vendí, me paga, porque yo a nadie le fío. Imagínate tú. Y lo corrió, lo puso a correr cuando empezó a salir el sol. Fíjate, Florentino le fue aplicando una acción retrógrada al diablo. Florentino le fue aplicando, el diablo quería terminar pronto, ¿no? A la medianoche, ¿no? Florentino siguió cantando y canta que canta, claro, esperando el amanecer. Y cuando el amanecer, cuando ya los rayos del sol, es una acción retrógrada. Espacio y tiempo, ¿no? Cuando el sol comienza a salir, entonces comienza Florentino a nombrar a Cristo y a todos los santos, ¿no? Y dice Florentino, zamuros de la barrosa, del alcornocal de abajo, ahora verán, señores, al diablo pasar trabajo. Y empieza a nombrar a la Santísima Trinidad, la Virgen del Valle, y el diablo se fue corriendo como la oligarquía en Santa Inés. Esa es la historia hecha leyenda. Ahora yo aprovecho y digo esto con el corazón, en un marco también de pesar, pero también de fe. Esta es una mezcla de tristeza, de alegría, de dolor, pero sobre todo de amor, porque ayer despedimos a un gran zamorano. Ayer se nos fue el zamorano, yo le decía capitán de todos los tiempos, como Lope de Vega dijo de alguien. No sé por qué, de dónde saqué yo esa expresión, pero fue una vez que vi en el Aula Magna, hicimos un evento anfictiónico, y estábamos allí, y antes de yo hablar, de yo tomar la palabra, la tomó él. Yo no lo conocía personalmente, había leído sus letras y sus historias y sus sueños en cientos y miles de letras y de páginas. Pero fue esa noche que lo conocí, con una boina azul, esa boina azul de las luchas universitarias de la Universidad Central de Venezuela. Y aquel discurso fue impresionante, el que dio aquel hombre. Así que yo, cuando tomé la palabra inmediatamente, dije, ¿qué capitán es este de todos los tiempos que no muere? Me refiero a un capitán que no morirá jamás, de verdad, no morirá jamás, Federico Brito Figueroa, rector. Además murió en el combate, murió como mueren los soldados de Zamora, como Zamora murió combatiendo. Federico Brito, tan pronto asumimos el gobierno, pues le pedimos, hicimos un proceso de selección y él aceptó gustoso irse a luchar por allá, por esas sabanas que tanto quiso, y asumió la función extraordinaria de ser rector de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, que lleva también ese nombre de ese otro gran escritor y poeta venezolano. Bueno, allá estaba Federico, y debo decirles que ayer estudiantes, allá mismo mientras estábamos rindiéndole honor a sus restos, estudiantes, profesores, alumnos de toda la vida, el Orfeón de la Universidad vino a cantar el himno de la Universidad Rómulo Gallegos y el himno nacional de Venezuela. Fue extraordinario esto y decíamos, bueno, Brito se ganó el corazón de todos, de los estudiantes, eso no es fácil, de los profesores, de la gente humilde de esos llanos guariqueños. También trabajó muchos años ahí en su Victoria natal, en el Tecnológico de la Victoria, y lo adoraban, lo adoran los alumnos, porque fue maestro de tantas generaciones de venezolanos. Bueno, murió Brito, viva Brito, Brito Figueroa, luchador zamorano. Yo aprendí a conocer a Zamora de dos maestros. Primero, Jacinto Pérez Arcay, siendo teniente coronel, él y yo, imberbe cadete, junto a Francisco y junto a Rafael, cuando entramos a la academia militar, y nos agarró Jacinto Pérez Arcay con su verbo encendido y con su conocimiento profundo de la realidad nacional y con su carga revolucionaria, sin duda. Y nos habló de Zamora. Claro, ya antes yo había tenido una maestra zamorana, mi abuela Rosa Inés, que me hablaba cuando yo era muy niño, yo tenía apenas esos recuerdos. Ella nos regañaba mucho, nos bajaba de los árboles, pero en la noche nos sentaba en el pretil de la casa de Palma, cuando se iba la luz de la planta eléctrica de Sabaneta, que tenía una planta, la planta quedaba cerquita de la casa de nosotros, y cuando pasaba don Mauricio Herrera, que en paz descanse, en una bicicleta, uno sabía que ya iban a apagar la planta. Ahí pasa don Mauricio, van a apagar, y ese don Mauricio era como un reloj, él pasaba a las 8 de la noche en punto, a la misma hora, todas las noches, a apagar la planta. Recuerdo que apagaban una vez, era el aviso, ¿no? Era como la retirada, cuando uno está por allá y le tocan la corneta. Después venía dos apagones, y ya la tercera era que se iba la luz en el pueblo. Pero claro, ya uno tenía las velas prendidas y las lámparas aquellas de querosén, y la abuela lista con sus cuentos, y uno la buscaba, abuela, échanos los cuentos. Y ella hablaba del Cabo Zamora. Por aquí pasó el Cabo Zamora. Esos cuentos ella los había oído cuando era niña en esa misma casa de Palma, que ya hoy no existe, en ese mismo sitio, allá muy cerquita del río Boconó, que divide Portuguesa de Barinas, a 100 metros de las costas del Boconó. Bueno, ella hablaba de un Cabo Zamora y de un Chávez que fue abuelo de ella, que se fue con Zamora, con el Cabo Zamora, y no regresó más nunca. Entonces yo recuerdo que desde niño yo oía comentarios en las abuelas: cónchale, que aquel sí fue maluco, se fue y dejó la mujer sola, y le dejó los hijos, fíjate tú. Entonces uno tiene como aquellos complejos de niño, porque también yo oía los cuentos del abuelo, ese fue por el abuelo del lado paterno de los Chávez, pero por los Frías pasaba lo mismo. Yo decía, pero bueno, estos abuelos míos sí eran malucos. El abuelo por los Chávez, el abuelo de mi abuela se fue con un tal Zamora y no vino más nunca, y dejó a los muchachos chiquitos y la mujer quedó sola con los muchachos, vendiendo topocho y pescando en el río para criarlos, y más nunca volvió. Y también oía los comentarios por el lado de mis abuelas, las Frías, de que también hubo un maluco, un tal Pedro Pérez Delgado, que también tuvo dos muchachos con Claudina Infante, y los Frías, por los lados Frías, y se fue también cuando estaban los muchachos chiquiticos y más nunca volvió. Entonces yo tenía la idea de que eran malucos, pero cuando voy a buscar la historia y los libros, resulta que no eran ningunos malucos, eran unos soldados, pues. Hay un Chávez que se fue con el Cabo Zamora y quién sabe dónde cayó, batallando, pues. Quién sabe si en Santa Inés, quién sabe si en El Bostero, quién sabe si en Curvatí, quién sabe dónde dejó el reguero de sangre y de sueños, ¿no? Y hubo también un Maisanta que dejó los muchachos pequeños y se fue a la batalla, y después de 20 años de lucha contra Gómez, murió preso en el Castillo Libertador y nunca pudo volver a la casita en Sabaneta de Barinas. Esas son las leyendas, esos son los cuentos, pero que vienen de las propias raíces. Así que Brito Figueroa se fue, pero no se fue. Está con nosotros y hoy es parte de la bandera, porque Zamora cabalga la Resolana de nuevo. Yo recuerdo mucho. Con esto termino, porque tenemos llamadas en el aire. Con esto termino esta introducción zamorana, llamando a los venezolanos a rescatar nuestras raíces, nuestros recuerdos, porque esos recuerdos no son solo recuerdos. Esos recuerdos son la esencia misma de lo que hoy somos y de lo que seremos en lo adelante. Pero hay que luchar con la fuerza de las raíces. Un pueblo que pierde sus raíces es como un árbol en el aire. Un pueblo que desconoce su historia, decía Arnold Toynbee, no tiene nada que buscar en lo adelante como pueblo. Es como un desmemoriado que no sabe de dónde viene, ni para dónde va, ni cómo se llama, ni qué sangre lleva en las venas. Así que vamos a rebuscarnos a nosotros mismos, porque ahí está la esencia y el secreto de la solución del gran drama venezolano. Somos nosotros mismos los que podremos salir adelante siempre con la ayuda de Dios y con la ayuda de Florentino para vencer al diablo. Ahora, vamos a las llamadas. Vamos a las llamadas, pero yo quería recordar solo algo muy grande de César Rengifo, y que me lo aprendí de memoria cuando era niño, porque hacíamos teatro allá en el grupo escolar Julián Pino de Sabaneta. Y en una ocasión a mí me correspondió aprenderme ese verso de memoria y decirlo. O sea, yo recuerdo que yo salía corriendo y aparecía con una capa y una espada en la mano. Y entonces decía uno, y eso yo lo conseguí después con Brito Figueroa en el pórtico de ese gran libro que se llama Tiempos de Ezequiel Zamora, de Federico Brito Figueroa. Recomiendo ese libro. Vamos a leerlo en honor a Brito Figueroa, porque ahí está reflejada el alma, la esencia del pueblo venezolano y las luchas de Zamora, aquel que decía tierras y hombres libres, elecciones populares y horror a la oligarquía, el mismo sueño bolivariano. Bueno, el verso de César Rengifo al que quiero referirme dice así: que traigan por las bridas un potro de pólvora y tormenta, porque Ezequiel Zamora ya despierta y hay una tempestad por los caminos. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué llamada tenemos? Una tempestad de pueblo, pero se te cayó el vaso, ¿vale? Es que me emocioné, presidente, de verdad que sí. Esta es la señora Esperanza Pereira de Carrasco. Se dirige usted y dice: es grato dirigirme a usted muy respetuosamente, la oportunidad de hacerle llegar a través de la presente mis más expresivo agradecimiento, consideración y respeto por concederme la ayuda económica para cancelar el tratamiento de quimioterapia que me están aplicando. Ruego a Dios Todopoderoso para que la iluminación requerida, para que realice en forma efectiva y consciente todas las buenas acciones y proyectos que sé que tiene y que se ha trazado en pro de los venezolanos y del país. Quedo infinitamente agradecida, Esperanza Pereira de Carrasco. Mis votos por usted y mi voto por usted. Mira, Juan, tú sabes que sí, yo recibo muchas cartas. Hace poco recibí una de unos monseñores que aún no he respondido, pero ya responderé, ¿no? Porque todo en su prioridad. Yo tengo como 1,500,000 de cartas que uno va respondiendo, pues tú sabes, ahí poco a poco. Pero estaba leyendo esta mañana una que me entregaron anoche, porque siempre nos llegan 100, cada viaje de estos, ustedes han visto, son miles y miles de cartas. Pero esta me llamó la atención, unos niños que mandan, mira tú, ellos mandan hasta la foto. Mira cómo se para ese muchacho, así. Aquí estoy yo, vale. Mira, ¿eh? Una fotocopia de la foto. Y se pone así quiludo, ¿no? Y aquí está la carta. Mira, son dos niños, Miguel y Albert. Miguel y Albert del Viñedo. Les doy un saludo. Deben estar oyendo, porque ellos me... Yo recuerdo que me gritaron: mañana nos nombra Chávez. Y yo me metí la cartica en un bolsillito aquí para que no se me confundiera en tantas cartas que nos entregan y papeles y... Pero aquí dice, mira, esta mañana la estaba leyendo. Señor presidente, mi hermano y yo, son hermanos, este fue el más grande, mi hermano y yo queremos ir a jugar béisbol con usted. Estos chamos deben jugar bastante porque son de Oriente, hay muchos peloteros. Queremos ir a jugar béisbol con usted si nos lo permite. Queremos que usted nos ayude a conocer al Grande Liga Andrés Galarraga. Le escribe Miguel y Albert, dos niños damnificados del Viñedo, porque ayer había muchos niños, vimos centenares de niños damnificados, ahora dignificados, que están viviendo con sus padres en la base aérea de Barcelona, atendidos por el coronel Sammy Landaeta, ese compañero nuestro, ¿verdad?, de mi promoción. Sammy Landaeta, quien tuvo un accidente, por cierto, ya se recuperó de una rodilla. Y ese coronel está ya, bueno, con su esposa, atendiendo esos damnificados. Pero ya tenemos las viviendas para ellos. Dentro de poco se van a recibir sus viviendas. Ya hablaremos de eso. Bueno, así que yo quería hacer referencia de tantas cartas a esta de Miguel y Albert. Bueno, mira, Rangel, vamos a ver cómo hacemos para que estos niños conozcan a Galarraga. ¿Cómo será? Vamos a ver, vamos a pensar a ver cómo hacer. Llamamos a Andrés cuando venga Galarraga por allí a Caracas de nuevo. Pero aquí están los muchachos con su teléfono y su... Bueno, teléfono no. El teléfono de la base aérea. Allá están en la base aérea. Que la empresa privada done unos pasajes para llevarlos allá, ¿verdad? Pudiera ser. Ahí, ya buscaremos la forma. A ver, aquí tenemos a... Creo que hay una llamada. El compatriota Iván Serpa es de la Asociación de Vecinos de aquí mismo de La Carlota, un vecino suyo, presidente. Iván. ¿Aló? Aló. Aló, buenos días, presidente. Hola, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, ¿usted cómo le va? ¿Cómo se siente? Muy bien, aquí estamos, hermano, con este programa de Aló, presidente, muy llenos de emoción. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, estoy muy bien, presidente, con mucho optimismo y un poco angustiado porque la llamada me costó bastante entrar, ¿no? Afortunadamente tuvimos la suerte hoy, pues. Bueno, gracias a Dios. ¿Cómo está la familia? Bueno, muy bien. ¿Tú vives aquí en La Carlota? Muchacho a nivel de bachillerato y primaria y... Ajá, ¿cuántos muchachos tienes? Tengo tres, presidente. Tengo uno de 17 años y dos niñas de 13 y 11 años. Bueno, que Dios los cuide a todos y saludos a tu esposa, Fe Iván. Bueno, igualmente a su esposa y a sus hijos, ¿no? Pues con mucho gusto. A Rutinés cuando hacen el acto de la bandera allí. Ah, sí. Va mucho al parque infantil donde funciona la directiva de la asociación. Allá se la pasa ahí, sí, y desfila. Hablando con los vecinos de la urbanización. Ya, ella se la pasa desfilando ahí con los soldados, ya es una soldada también. Bueno, presidente. Dime, Iván. La llamada obedece en hacerle llegar, en primer lugar, un saludo solidario, ¿no? Gracias, hermano. Reconocer la seriedad del gobierno en su actuación frente al contrato colectivo de la administración pública. Cuando uno escucha el programa y ve tanta gente que pide y uno nota esta Venezuela que ha llegado a este extremo de pobreza que ha llegado, uno se pone verdaderamente muy triste, ¿no? Nuestro compromiso de cambio, presidente, lo estamos asumiendo desde hace mucho tiempo, tanto en lo personal como nuestra actuación como directivo vecinal, ¿no? Le reiteramos que creemos en este proceso y en esta oportunidad sentimos la necesidad de enfrentar el oportunismo y la traición. Y por eso le vamos a solicitar pues, que maneje oficialmente como un tema de campaña enfrentar el oportunismo y la traición. Sería una frase que estoy seguro que va a calar en la población. Porque nadie puede robarse manejando la información de manera maliciosa, pues. Puede pretender robarse este proceso, ¿no? Y creemos que ese debe ser una campaña, un tema y un lema de campaña, pues. Para, sí. Para que la gente lo maneje de manera que enfrentemos el oportunismo y la traición. Bueno, yo te agradezco mucho el lema. Vamos a tomar nota, Juan. Tú que eres estratega de la campaña que comienza mañana. Mañana comienza la campaña. De todos modos, Iván, fíjate. Como tú decías también al comienzo, lleno de optimismo. Uno anda lleno de cosas, lleno, pero sobre todo el optimismo. Y como uno anda por todo el país, de verdad que yo estoy completamente seguro ya a estas alturas, después de estos años, que nuestro pueblo, el pueblo venezolano, a pesar de sus dolores, de esa tragedia tan grande, es un pueblo consciente. Es un pueblo que ha venido madurando mucho más de lo que algunos creen. Algunos subestiman a ese pueblo. Ese pueblo está consciente del camino que va siguiendo, del camino que vamos siguiendo. Por eso estoy completamente seguro que esa consigna que tú recomiendas será y es una realidad. Aquí no van a poder manipular a un pueblo los oportunistas, los traidores, los engañadores de oficio. Estoy seguro como tú lo dices. Ah, Iván. Así es, presidente. Bueno, y te agradezco mucho. Presidente, en el año 95, un programa Continente Vecinal, a lo mejor usted no se recuerda. Con Fran Paredes, creo que fue uno de los primeros programas de claro, radio. Sí recuerdo, sí recuerdo. Yo Fran. Estaba allí, yo ayudaba a Fran. Y bueno, desde ese tiempo venimos acompañando también este proceso. Fran y un equipo de gente muy joven, ¿no? Sí, en Radio Continente en ese tiempo, ¿no? Yo recuerdo. ¿Y qué pasó? ¿Se acabó el programa? Se acabó el programa porque, bueno... Pero no se acaba la vida y el trabajo. No se acaba y estás en la... el trabajo. Mira, bueno, estás... Entiendo que debe haber mucha gente con intenciones de... Pero mira, Iván, contactarlo. No, te agradecemos tu llamada, tu gesto y bueno, te aprovecho para... Claro, como nosotros lo hemos definido, pues el programa de Aló Presidente es un programa oficial, no es un programa para hacer campaña electoral, pero te agradezco tu llamada y bueno, y hago un llamado a través de ti y tu claridad a todos los venezolanos para que a partir de mañana vayamos todos a esa batalla con altura, a demostrar lo que somos los venezolanos, a demostrar que somos de verdad conscientes y vamos a construir un país nuevo. Dale un saludo a tu familia, a tu esposa, Iván, a tus hijos y a todos los vecinos de La Carlota. Un abrazo bien grande, gracias por tu llamada que nos anima mucho a seguir en la batalla. Y estamos a su orden para lo que usted estime necesario. Bueno, a trabajar con todos esos vecinos, hermano, a trabajar con toda la gente, cada uno de ustedes conviértanse en multiplicador, en líder, en constructor, porque solo un pueblo unido, consciente y en movimiento organizado podrá, y como lo vamos a hacer, reconstruir a nuestra gran patria Venezuela. Gracias, Iván. Disculpe, hacerle llegar la planilla para que se inscriba como si se registre en el control de los vecinos de la organización. Bueno, pero con mucho gusto, claro, mándame la planilla, hermano. Un abrazo, Iván. Hasta luego. Y a la orden de ustedes. Igual para usted, presidente. Bien, estimados amigos, presidente, tenemos aquí una correspondencia firmada por Menia de Gudiño, de Boconó, donde dicen en el estado Trujillo que esperan que allá se haga un programa a los presidentes, y también nos felicitan por este programa que ayuda al pueblo a solucionar los problemas que nos afectan diariamente. Y tenemos en línea a Miguel Ángel Cariel en las afueras con nuestra unidad móvil. Adelante, Miguel Ángel. Muy buenos días, muchísimas gracias, Julio. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, Miguel Ángel, ¿qué hay? ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí estamos, zamoranos en el día de hoy. Ah, sí, ya escuché. Mire, nos encontramos acá en los jardines de la casona con un hermoso y espléndido día, muy floreado, muy lleno de bellos colores. Y entre ellos se encuentra Elena Gil, quien ha venido acá hasta la casona para conversar con usted y darle un saludo. Aquí está Elena. La Pemona. Buenos días, señor presidente. Elena, buenos días. Gusto en saludarlo en un día zamorano, como usted lo dice. Claro, pues mira que me están saliendo las Elenas. Las Elenas. Las Elenas, sí. Yo antier estuve en Barinas y vi a mi vieja Elena, pues. Y ayer condecorando el antenoche, condecorando un grupo de trabajadores del primero de mayo, pues también dos Elenas. Y ahora vienes tú, otra Elena. Otra Elena, que le viene a saludar, a extenderle mi apoyo, a extenderle un saludo en nombre de las comunidades indígenas, porque represento una comunidad indígena, extendiéndole el saludo. Sus clases, sus intervenciones son historia para todos los historiadores, es mover el piso a la historia y hacerla mejor cada día. Elena, ¿tú eres de qué parte de Venezuela? Yo soy de la zona, todo el mundo diría si es la más hermosa, pero todo el mundo cree en su zona por haber nacido en su lugar. Yo soy de la Gran Sabana, señor presidente. Ah, tú eres de la Gran Sabana. De la zona de Cabanayén. Cabanayén, yo estuve por allá en Semana Santa. Lo sé por mis parientes que sí me avisaron que usted estuvo por allá, señor presidente. Y tú eres de Pemona, ¿no? India Pemón, India hija Pemón, de un cacique Pemón y de una mujer trabajadora Pemona también. Mira Elena, ¿y cómo se dice, qué sé yo, bien Venezuela adelante, triunfaremos en Pemón? Joaquipe me dan Venezuela, Joaquipe me dan Aire Cacá. Que Dios te bendiga. ¿Y cómo se dice que Dios nos acompañe? Dios sigue siendo, señor presidente, ¿se lo puedo decir cantando? Dale, pero por supuesto, mujer. En Pemón. Pero mira, espérate un segundo, es que los Pemones son cantores. Yo estuve con Marisabel y Rosinés y Raulito y Carmen, mi suegra, pasamos 2 días allá en Cabanayén, entre trabajando y caminando por allá, por aquella inmensa sabana, y además en contacto por cierto que llegamos y había unos niños enfermos, inmediatamente mandamos, por supuesto, en todas partes, ¿no? Unos niños, me dijo una señora Pemona como tú, que cocina ya. Yo me metí a la cocina a buscar café y a saludar, y me dice, no, que tengo un niño enfermo de hace varios días con fiebre. Neumonía tenía el niño. Mira, si hubiese podido morir. Bueno, un helicóptero que mandaron, un médico, y sacamos y salvamos al niño, gracias a Dios. Pero bueno, qué necesidades. Entonces Marisabel se fue con Arévalo por allá y la esposa de Arévalo a caminar, y al día siguiente fui yo a llevarles algo de ayuda y a saludar a los Pemones. Y de repente comienzan a cantar en Pemón unas canciones, pero tan hermosas, un coro, vale, pero un coro de voces hermosas, como cristalinas, como el agua. Así que estoy seguro que tú lo vas a hacer igual. Yo nunca olvidaré esas canciones Pemonas de allá de la Gran Sabana. Ah, Elena, le estoy escuchando y estoy así ya nerviosa porque nerviosa. No te me pongas emociona así. Escuchar del presidente palabras que son ciertas. Son ciertas y las vivimos y las sentimos. Yo traía una canción porque lo estoy escuchando hablar de Zamora y traía ese regalo, ese presente, presidente. Pero en vista de que me ha emocionado mis raíces, que también ha recalcado en su intervención hace rato, me atrevo con toda la responsabilidad de cantar, hacer un canto, y yo le voy a pedir nada más que cierre los ojos, imagine el agua cristalina, al equipo que está al lado suyo igualmente, y crea que esto es de lo más adentro de la vida de un indígena. El canto comienza así, y le está pidiendo el canto a la tierra permiso para trabajar, permiso para poder comenzar una jornada y tener los mejores productos para la familia. Why pray the party head of dark? Why pray the party head of dark? Será da pun pray the será da pun pray the. Why pray the passi erauta? Why pray the passi erauta? Why pray the passi erauta? Será da pun pray the. Será da pun Preiri, why Preiri passi era o tal. Eso es. Qué bello, pero qué belleza. De verdad, Elena, que es extraordinario. Bueno, aquí teníamos los ojos cerrados imaginándonos el canto de la tierra y cómo corre el agua de la tierra. Bueno, presidente, ese es mi regalo. Y espero que pueda disfrutar usted y su equipo, no solamente del canto, sino también de las actividades que se realizan en esas zonas, con la gran enaltecer este país. Y también yo aplaudo el trabajo que se hizo en esta nueva constitución bolivariana de Venezuela, de que los indígenas tengan ese espacio que desde hace muchos años se está esperando. Y por fin llegó el momento, y ahora a trabajar más que nunca, porque no es que no hemos dejado de trabajar, lo hemos hecho, pero ahora estamos identificados en un libro tan importante, en nuestra nueva Carta Magna, como es la Constitución Bolivariana. Muchas gracias. Bueno, Elena, no, gracias a ti, de parte de todos acá, y por ese tremendo obsequio, gran regalo del alma que nos has dado. Y yo estaba recordando que el canto de los Pemones allá en Cabanallén, el día domingo en la mañana, yo le pregunté cómo se llamaba ese canto tan bonito, y me dijeron las muchachas y los muchachos, es el canto de la sabana, Elena. El canto que yo le acaba de interpretar sigue siendo de la sabana, salvo que es un canto, como le dije, muy importante para el trabajador, comenzar una jornada. Presidente, tenga la garantía que todos allá, y aquí los indígenas que estamos aquí en Caracas también hacemos nuestro trabajo, acercándonos inclusive a una gran amiga suya, Noelí Pocaterra. Claro. Tenemos esa tarea de levantar, de transmitirle a las personas que no son indígenas, que este es un pueblo, Zamora decía, tierra para los indios, recuerda, ¿no? Claro, y Bolívar igual. Y Bolívar igual. Sí, ese es y un usted proyecto. También, y sí. Nosotros también levantamos esa bandera. Cuente con nosotros, señor presidente. Gracias, Elena. Y tierra para los indios, ahora en la Constitución Bolivariana, que como Elena nos llama, ahora es que vamos a construir la Venezuela nueva. Y aquí yo insistía en Barinas acerca de eso, y también ayer en Barcelona, y seguiré insistiendo ahora en estos próximos días cuando se arranque formalmente la campaña electoral. El tema ideológico. No podemos quedarnos solos en el ataque rastrero, en el cálculo frío para ver quién. No, no, se trata de... Este es un proyecto ideológico hermoso, que viene de esas raíces como el canto de Elena. Es un proyecto para darle los derechos a todos, los indígenas y los no indígenas, los blancos y los negros, los hombres y las mujeres, los viejos y los jóvenes. Todos tenemos que ser iguales. Todos tenemos los mismos derechos, y nuestros hermanos indígenas igual, tal cual como nosotros, derecho a la tierra, porque les hemos quitado la tierra durante siglos, derecho al trabajo, derecho a los créditos para el desarrollo agrícola, derecho a la educación respetando su cultura, Y algo hermoso es que en la Constitución Bolivariana aparece todo esto. Por eso yo invito a los venezolanos a que conozcamos esa Constitución. Vamos a leerla. Me contaba Marisabel que estaba ella en Washington dando una charla en una universidad, creo que se llama Georgetown, y algunos estudiantes de allí, norteamericanos, no querían creerle. Cuando ella estaba leyendo algunos artículos de nuestra Constitución, le preguntaban, pero es cierto, eso está ahí escrito. Y yo, bueno, vea, venga para que lea. Es una Constitución de las más avanzadas del mundo, esta que hemos logrado en Venezuela. Esto es algo histórico, revolucionario, humanista, de los derechos fundamentales del hombre, que será lucha eterna por los siglos de los siglos. Esa Constitución, hermanos y hermanas que me oyen, ahora estamos obligados a hacerla realidad, que no se quede solo en el papel. Los derechos de los indígenas, los derechos de los niños, los derechos de la mujer, los derechos de todos, de los trabajadores, de los ancianos, la educación, el caso de los indígenas, ahí aparece la educación a los indígenas, respetando su cultura, sus tradiciones, incluso educación bilingüe, reconociendo sus dialectos como su propio idioma. El plan de viviendas que tú me mostrabas, Analisa, por ejemplo, viviendas para los indígenas, pero no esa vivienda rural clásica, viviendas según sus tradiciones históricas y ancestrales, que ellos mismos las construyan. Claro, ellos no tienen los recursos para hacerlo, así que el Estado y el esfuerzo de toda la sociedad tiene que ayudarlos a ellos para que vivan dignamente como vivieron aquí hace 500, 600 años. Ese canto de la sabana era canto que se oía por todas partes, por las islas, por los ríos, en las orillas del Orinoco, hasta que llegó la invasión, llegaron los invasores, y entonces comenzó a oírse el tronar de los cañones, y esto se incendió en guerra. Pero estos indígenas, esas raíces, son, hacia ellas tenemos que volver para rehacernos como pueblo. Tenemos otra llamada, un abrazo, Elena, gracias, mil gracias. Así es, presidente, y a los compatriotas, amigos que nos escuchan, el teléfono que tenemos habilitado aquí es el 806-9814, repito, 806-9814 para sus llamadas, para comunicarse con el presidente Hugo Chávez Frías. Presidente, tenemos el disco de Claudio Vázquez, un cantautor de música criolla, se lo entrego. Claudio, el presidente está recibiendo tu disco, se llama Quiero que tengas confianza, de Claudio Vázquez. Aquí está el disco de Claudio, tenemos muchas otras cosas por aquí. Claudio Vázquez, bueno, gracias, Claudio. Se llama Quiero que tengas confianza. ¿Sí? Se llama así, ¿no? Lindo. Confianza. Bueno, gracias, Claudio, vamos a oírlo. Cantautor de música criolla. Ah, pero aquí están los discos, mira los nombres de las canciones. Los niños, es música criolla. Hablando de los criollos, seguimos en los criollos. Mira, el despertar del... Y eso es lo sano del nacionalismo. Ah, Héctor, no estamos hablando del nacionalismo aquel nazifascista, excluyente. Excluyente, sí, definitivamente. Eso es parte de este proceso cultural hermosísimo que estamos desarrollando. Es el nacionalismo bolivariano, sí. Que no entra en contradicción con las demás naciones, todo lo contrario. Es buscar ser algún día ciudadanos del mundo sin dejar de ser ciudadanos venezolanos. Correcto, y aquello de que decía Bolívar, para nosotros la patria es la América. Correcto. Y primero el suelo nativo que nada. Ahora fíjate lo que dice acá, las canciones de Claudio Vázquez, porque hay otro Claudio por ahí. Claudio Vázquez, estamos hablando de Claudio Vázquez, ¿no? El otro es O Claudio. Ah, O Claudio. Ok, mira, aquí hay 10 títulos. Los niños de la patria, es el primero. Los niños de la patria. Claudio el portugueseño, ah, es que el paisano es de Portuguesa, la tierra del silbón, camarita. Por allá es que salía el silbón. El tercero se llama Mujer venezolana. El cuarto, a mi comandante. El quinto, quiero que tengas confianza. El sexto, al maestro Simón Díaz. El séptimo, Caminito del Recuerdo. Hablando de caminitos y de recuerdos, fíjate. El octavo, no quisiera nombrarlo, pero lo voy a nombrar, pues, que viva Chávez. El noveno, homenaje a Mirna Ríos. ¿Con quién estará ese hombre, presidente? Homenaje a Mirna Ríos. Junto a Mirna Ríos canta. Mira, Mirna, un saludo a Mirna, la gran cantora venezolana. Y mis tres retoños preciosos. Gracias, Claudio. Seguro que hoy mismo lo voy a oír con Marisabel y con los muchachos aquí en la casona, en algún rato de relax que seguramente habrá hoy día domingo en la tarde o en la noche. Mil gracias, Claudio. Y me lo presta para ponerlo mañana en la marcha que vamos a tener, para animar un poco y para que Claudio también... Pero cómo no, pero por supuesto, vamos a oír esto debe ser arpa de la buena, arpa sabrosa. ¿Qué más hay por ahí, Juan? Muchas cosas. Usted está encaletado por ahí con un poco de cosas. Uno va llegando y la gente le va entregando cosas. Andas encaletado, Juan, andas encaletado. Lo llamo el entusiasmo bolivariano. Dice así este poema: bolivariano soy, mensajero de paz y amor. Mi conciencia está en armonía con Dios. Al consagrarla a la patria, realizo obra más grande, la obra de Dios. Mi misión, moral y luces, mis primeras necesidades son conciencia, perfección, amén, amén. Este es el señor, el ciudadano, por aquí está Octavio Rafael Espinosa, un bolivariano, se declara así, y le manda este poema al presidente, y él se declara también mensajero por la paz. Así es, muchísimos venezolanos se comunican con el presidente, le mandan sus reflexiones, le mandan sus poemas, le mandan sus escritos, las solicitudes, quejas, denuncias. Este programa y este gobierno, bueno, es de la gente. Por eso nosotros venimos diciendo por allí, con Chávez manda el pueblo. A Juan, queríamos también recordar a todos nuestros oyentes que como hubo un cambio casi a última hora de Radio Nacional para La Casona, el teléfono que tenemos habilitado para el público es el 806-9814 y que la correspondencia que nos hicieron llegar a Radio Nacional se la entregaremos al presidente de la República en el próximo programa de Aló Presidente, que todavía no vamos a decir dónde va a ser, pero ya lo tenemos previsto para la semana que viene, el domingo que viene. Y mañana, que es primero de mayo, es lo que tú señalabas, Juan. Sí, se así es. Conmemora aquella jornada de Chicago de 1886, cuando los trabajadores norteamericanos salieron a hacer huelga por la jornada de 8 horas, y después de 3 días de huelga, concretamente el 4 de mayo, fueron arremetidos violentamente. Si no me traiciona la memoria, eran unos de esos trabajadores que llaman rompehuelga, que habían contratado en una fábrica llamada McCormick, pero no es la de té, era una máquina de segadoras, y precisamente entonces allí masacraron a varios trabajadores de los que estaban en huelga, y por eso el primero de mayo desde 1886 se considera el Día Internacional Día del Trabajador. Los 23 líderes fundamentales fueron ahorcados, por cierto. Bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de ese primero de mayo, que es el día de mañana, Día del Trabajador Mundial, del Trabajador Venezolano. A ver, tenemos a Edgar Silva, luchador de los derechos humanos, y él es miembro del Comité de Derechos Humanos y Pensionados y Jubilados. Edgar, te escucha el presidente. Muy buenos días, presidente, y Juan Barreto, y todo quien le acompaña allí con el equipo de los presidentes. Epa, Edgar, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y usted cómo se encuentra, presidente? Bueno, bien, aquí en plena batalla, Edgar. ¿Cómo estás tú y cómo está tu familia? Bueno, muy bien, presidente. Bueno, siempre siguiéndote. Yo sé que siempre has estado y seguirás estando allí firme en esa batalla, y que es la misma nuestra, Edgar. Yo lo sé, presidente. Gracias por llamar, hermano. ¿Cómo dice? Gracias por llamar. Bueno, sí, gracias a ustedes por permitir, pues, poder haber entrado en el programa, dada la complejidad de las llamadas, ¿no? Bueno, presidente, simplemente para comenzar a hacer el reconocimiento público de la esperanza que era que tienen estos ciudadanos pensionados, jubilados, que hace 8 años y medio iniciaron una lucha por su dignidad, por la homologación de las pensiones, y con su anuncio presidencial del 1 de mayo, se comenzó a hacer justicia con este sector, pues lo establecido en la Carta Magna Bolivariana, pues en su artículo 80, que usted lo conoce muy bien, que las pensiones y jubilaciones no podrán estar por debajo del monto del salario mínimo, comienza a verse ya, a dársele cumplimiento. Esa era nuestra esperanza, en este apoyo que le hemos dado desde el inicio, pues, de su campaña como candidato a la presidencia en la primera oportunidad. Acompañamos el referéndum que convocó a la constituyente, acompañamos la constitución bolivariana, y bueno, presidente, eso era lo que esperábamos nosotros, pues el pueblo más desposeído, el pueblo más olvidado, que se comenzara a hacer justicia con este sector de ancianos. Ellos se lo están agradeciendo muchísimo. Ayer tuvimos un acto público donde hicimos ese reconocimiento. Y de igual manera, presidente, pues le hacemos un reconocimiento a los ministros que acataron el lavatorio de los pies como expresión de servicio, especialmente al ministro de Hacienda, un joven profesional de las finanzas, quien se arremangó las mangas de su camisa, se quitó el paltón. ¡Qué bueno, Vale! Y le agachó a la Vale los pies a una viejita de la Victoria. Mira, que a mí me hubiera encantado estar en eso. Yo estaba en La Habana en esos días, pero ya me enteré y me dio... Por supuesto que hasta allá me llegó el mensaje de la sensibilidad y el sentimiento, Edgar, de verdad. Yo incluso cuando llegamos a Miraflores, nos iban a colocar una persona allí que no era el ministro, entonces... Yo agarré el megáfono y yo hice un llamado al ministro diciéndole que yo estaba absolutamente seguro que si el presidente Chávez estuviera allí en Miraflores, hubiese salido a estar allí con los ancianos y hacer el lavatorio de los pies. Eso estábamos seguros de ello y salió el ministro. Pues. Ah, Rangel, aquí está Francisco Rangel. Sí. Un saludo muy cordial. Y el viceministro del Trabajo también estaba muy... Lo hizo, cómo no, muy bien. Muy emocionado, él me contó los detalles y todo. Muy bien. Los detalles de ese evento que fue muy muy bueno. Y el padre Joel. Y el padre Joel Castro. Claro, sí. Yo saludo a Joel, de esos padres revolucionarios que andan, bueno, lavándole pies al pueblo, ayudando a la gente. Un abrazo a Joel. Y a ti, Edgar. Bueno, mira, hermano. Yo, como siempre digo, gracias a Dios y gracias a ustedes que han tenido tanta constancia para luchar parejo, hermano. Y a esos viejitos que con sus años y su amor inmenso que tienen han salido con su dignidad a levantar su mano, a levantar su voz para que sean oídos. Esa es parte de la resurrección de un pueblo, porque cuando hasta... los hombres y mujeres de tercera edad salen a la calle a dar la batalla con dignidad, eso significa que aquí hay pueblo para rato, porque si eso lo hacen los que ya están un poco, caramba, con el peso de los años a cuesta, con sus canas, con toda la vida, la trayectoria que han tenido, si a eso llegan, bueno, ¿qué podemos esperar de una juventud que se está levantando? ¿Qué fuerza tendrá ese pueblo que hasta los ancianos salen a las calles a levantar su voz con dignidad? Así que eso nos ha empujado. Mira, Edgar, yo debo decirte, y a ti, a esos viejitos, así los llamamos todos por cariño, ellos mismos se llaman así. Yo recuerdo antes del 4 de febrero, recuerdo muy bien que el lunes 3 de febrero, en la mañana, yo ordené hacer el último reconocimiento a mis oficiales antes de lanzar la orden de la rebelión. ¿Y qué pasó? Una de las novedades que me llegó es que los viejitos están en la calle. Los viejitos andaban protestando el lunes 3 de febrero en la mañana del 1992. Todo eso nos ha motivado muchos años, nos motivó y nos alentó a seguir en este camino de venir a un proceso electoral en el que teníamos muchas dudas, a irnos por todo el país. Bueno, lo menos que podemos hacer ahora es ser consecuentes con el sentimiento y con la palabra. Así que eso para nosotros, Edgar, es una obligación y ojalá, y así lo vamos a hacer, estoy seguro, con la ayuda de Dios y la comprensión de todos, podamos poco a poco irle restituyendo los derechos, la vida misma, a todos los venezolanos, los viejitos, los niños, los hombres, las mujeres, los campesinos, los desempleados, los trabajadores, los médicos, los maestros, los estudiantes, todos, todos sin excepción, porque todos tenemos derecho a vivir con dignidad. Edgar. Bueno, le agradecemos, sabemos que usted tiene esa voluntad y que tiene un equipo allí que le acompaña para ello, sabemos de las dificultades financieras del país, pero este anuncio suyo ha sido una señal muy clara de que se va a cumplir con los compromisos que está estableciendo la Carta Magna Bolivariana. Solo, presidente, quería pedirle que restablezca la comisión que usted nombró en abril del año 98, que coordina Guaycaipuro Lameda, para seguir discutiendo el problema de las deudas millonarias de muchos años acumuladas allí, para diseñar una estrategia en función de esos pagos, y la incorporación de 80.000 nuevos pensionados que están en lista de espera de hace muchos años y no han podido ser incorporados. De acuerdo, Edgar. Yo, esa comisión está instalada, vamos a reactivarla, a seguir trabajando, y como tú dices, pues son tantas cosas pendientes de tantos años, pero yo me he comprometido y ratifico ese compromiso junto a todo mi equipo de gobierno, parte del cual está aquí en esta mesa este día de hoy, a cumplir Bueno, con todo lo que podamos, hasta donde podamos, tenemos que cumplir y pagar esa gigantesca deuda social que se vino acumulando en el país durante tantos años, producto de todo este tiempo que hemos pasado de traiciones, de componendas, de cúpulas que se enriquecieron mientras el país se iba hundiendo en la miseria. Es una deuda, yo lo he dicho, es una deuda más grande que la deuda externa y además mucho más sentida y sensible que la deuda externa. Así que si el país cancela su deuda externa, pues por supuesto que tiene que cancelar una república bolivariana basada en la ética, en la moral, en las luces, en la responsabilidad. Tiene que hacer todo lo que pueda y más allá incluso para cancelarle hasta el último de sus trabajadores y de sus pensionados los derechos, las deudas acumuladas durante más de 25 años, como tú sabes, Edgar. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a usted, pues, y confiamos, pues, en que usted siga como se ha dado inicio con la revolución social que el pueblo está esperando. Vamos a hacerlo y los necesitamos a ustedes que sigan combatiendo y siempre, siempre allí, dando las batallas, todos juntos. Un abrazo a ti y saludos a todos los pensionados. Yo recuerdo, les recuerdo a todos, pues, que esta decisión la tomé junto con mi equipo en los días de Semana Santa, evaluando, porque gracias a Dios, miren, yo voy a hacer un resumen breve de esta situación fiscal. Cuando nosotros llegamos al gobierno hace un año y un poco más, un año y dos meses, no había dinero ni siquiera para pagar tres meses de sueldos y de salarios a los trabajadores, los que están ahora mismo trabajando en la administración pública. El país estaba quebrado en pedazos desde el punto de vista, bueno, en todos los aspectos, pero estoy hablando del fiscal, es decir, los recursos fiscales para que el país avance, los recursos financieros, los recursos de caja. No había en caja ni para pagar los salarios hasta el mes de mayo, creo que era que teníamos disponibilidad. El precio del petróleo estaba por $8 el barril, cuando el presupuesto del 99 lo habían hecho el gobierno anterior calculando $14 el barril. Es decir, estaba por debajo, $6, no alcanzaba para nada. Luego la ley, con la ley habilitante, creamos el impuesto al valor agregado, creamos el impuesto al débito bancario para poder dar un pequeño incremento de 20% el año pasado, como lo hicimos y lo cumplimos. Ustedes no se imaginan las dificultades que este equipo de hombres y mujeres que me acompaña hemos tenido que enfrentar. Pero por otra parte comenzamos a enseriarnos en el asunto petrolero. Una de las primeras cosas que hice al respecto de la estrategia petrolera en el mismo mes de diciembre, desde la viñeta, antes de tomar de llegar al gobierno, de asumirlo, fue una reunión con el ministro de Energía de México, el ministro nuestro ya había sido designado, Ali Rodríguez, y luego se fueron a Madrid en enero con Héctor Chabaldini a una reunión con los árabes, con Arabia Saudita, para establecer una estrategia firme en lo petrolero y recuperar el precio de nuestro barril de petróleo. Y planteamos la necesidad de recortar y de cumplir las cuotas de la OPEP, de fortalecer la OPEP. Tomamos esa bandera. Venezuela fue fundadora de la OPEP, pero los gobiernos anteriores, los últimos 4 o 5 gobiernos en Venezuela, lo que hicieron fue tirar esa bandera al piso, romper la bandera de la OPEP, violar las cuotas y, bueno, aflojaron la estructura organizativa y comenzaron a jugar en contra de los intereses de Venezuela. Bueno, resultado de esa estrategia, ahí está. El precio del barril de petróleo hoy está a 22 y tantos dólares el barril. Hemos comenzado a ahorrar algún dinero, porque siempre hay que ahorrar, no podemos gastarlo todo. Y ese es un buen mensaje que yo le doy a todas las familias venezolanas que puedan ahorrar, aunque sea un bolivita mensual, háganlo. Piensen en el futuro. Si tienen alguna situación un poco holgada hoy, bueno, prevean situaciones para el futuro. Así que estamos ahorrando en el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Hemos recortado el gasto público, hemos vendido aviones, hemos recogido gastos de celulares, tarjetas de crédito, teléfonos, vehículos, etcétera. Se acabaron aquellos brindis. Jamás, bueno, solo cuando vienen un jefe de Estado, bueno, como cuando nos visitó el presidente Aznar, con quien hablé ayer, por cierto, para felicitarlo a nombre de Venezuela, porque se juramentó de nuevo como jefe de gobierno del gobierno de España, ganó las elecciones, fue reelecto Aznar. Ayer hablé con él un rato por teléfono y le envió saludos al pueblo venezolano y me dice que España sigue jugando a Venezuela, como yo le digo que Venezuela sigue jugando a España y a la unión entre nosotros, entre Europa y América Latina, entre España y Venezuela. Cuando vino Aznar, solo cuando vino Aznar hicimos una cena en el Palacio, porque es una cena de Estado. Y ahora cuando vino nos honró también el presidente Cardoso, hicimos otra cena de Estado allá en el Círculo Militar, solo en esas ocasiones, pero aquí se acabaron aquellas fiestas, aquella guachafita donde bebían whisky del bueno y champaña y grandes, comelonas y gastos, no, eso se acabó, tenemos que dar el ejemplo desde el mismo gobierno. Bueno, así que todas esas políticas, impulso del desarrollo interno que ha comenzado ya, Venezuela ha comenzado a moverse económicamente. Ahí está el informe del Banco Central del último mes, del mes de abril. Véanlo, analícenlo, que se publique, que se difunda. Dice el Banco Central de Venezuela que ya la cosecha agrícola de este año comenzó a crecer y por eso han caído los precios de productos agrícolas. Han caído los precios, la inflación la redujimos a 20% el año pasado y este año va en 3 puntos, es decir, a razón de 1 punto mensual, y vamos directo a vencer la inflación este año también. Así que dentro de todo ese cuadro de control macroeconómico, redujimos el déficit fiscal de 8.5 a poco más de 2% el año pasado. La inflación la bajamos, las tasas de interés de los bancos que estaban demasiado exageradamente altas, 70% casi, cayeron a menos de 30 y deben seguir cayendo. El Banco Industrial, que es un banco del Estado, ahí tomamos la decisión de bajarlas a 25% hace 2 semanas y así lo anunciamos al país, y ya comenzamos a dar créditos para la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa. El Banco del Pueblo está dando créditos a 20%, a 21%. El Fondo Único Social, vamos a dar unos créditos esta semana que viene, ¿a qué porcentaje? Al 18%, aquí está William Fariña. O sea, todo ese esfuerzo calculado según nuestro propio plan, porque eso es otra cosa. Nosotros no hemos firmado ningún acuerdo con ningún organismo internacional que nos quiera imponer soluciones, no. Nosotros tenemos relaciones excelentes con todo el mundo. Nosotros respetamos al mundo entero. Tenemos relaciones con los multilaterales, con los organismos de crédito internacional, pero nosotros aquí tenemos nuestra propia solución a nuestro propio problema, nuestra propia medicina a nuestra propia enfermedad, y hemos tomado decisiones soberanas. Solo después de todo esto, pues ahora en Semana Santa, allá mirando la luna en Cabanayén y oyendo el canto de la sabana de los pemones, el que nos trajo Elena, entonces, y pidiéndole a Dios, porque uno cuando va para esa, y uno está más cerca del cielo, ve la luna más grande y aquella estrella, la Osa Mayor, en la noche de Cabanayén, después de haber oído las tablas que me explicaron el ministro de Finanzas, el general Lameda, el ministro del Trabajo, todo el equipo, el ministro de Educación, todo el equipo de Secretaría, entonces, bueno, tomé la decisión de incrementar estas pensiones a nuestros amigos pensionados, que ustedes saben, esa pensión de 90 mil bolívares que tenían el año pasado, la incrementamos a 100 mil bolívares, un muy leve incremento, porque no podíamos más, el año pasado no podíamos más. Ahora, gracias a la política económica, a la administración de este año de gobierno racional, hemos podido cumplir con el incremento para igualar al salario mínimo. El salario mínimo va a ser ahora, con el incremento de 20% que anuncié antenoche, va a llegar a 144 mil bolívares a partir de este mes de mayo. Pues a eso se igualó las pensiones, 144 mil bolívares. Para ello disponemos de 250 mil millones de bolívares solo para las pensiones, para el incremento de las pensiones. Y esto es efectivo a partir de mañana, primero de mayo, y se cancelará a lo largo del mes de mayo, porque hay que hacer pues los trámites administrativos. Y ese incremento de 20% para todos los trabajadores del sector público, pues tampoco fue fácil. Eso fue producto también de discusiones por aquí, por allá, de ahorros por un lado, de recursos por acá, de hacer uso de una sana y juiciosa administración. Más no podíamos. Yo había anunciado un 10% a comienzos del año, pero producto de todo este manejo exitoso de esta administración, racional, entonces hemos podido incrementar al 20%. Y eso va a significar, por primera vez en 15 años, la restitución, el incremento, no solo del salario. Y esto lo expliqué antenoche, pero lo voy a ratificar. Óiganme bien, hermanos, les ruego. Óiganme lo que voy a decir. No solo se trata del 20% de incremento. Eso apenas es un aspecto de lo que es el ingreso real y el llamado poder adquisitivo del trabajador, del ser humano, pues del hombre, de la mujer. Esto tiene que ver mucho con el nivel de inflación. La inflación, recuerden que se mide fundamentalmente por el llamado IPC, que es el índice de precios al consumidor. ¿Cómo se elevan los precios? Es allí el factor fundamental de la inflación. Bueno, en el año 97, por ejemplo, cualquiera pudiera decirme que en el año 97 Caldera incrementó en un 75% a los maestros, 75%, y creo que 40 o 50% al resto de los venezolanos. En algunos casos más, 50% en promedio, en el año 97 creo que fue, 96, ok, 1996. Ah, pero fíjense, bueno, está bien. Aumentó 75% a los maestros y un 50% al resto de los trabajadores, o quizá más, 60%. Ah, pero la inflación ese año fue de 100%, es decir, se incrementaron los precios de los artículos de primera necesidad, la alimentación, todo lo que uno, o sea, la comida, pues, las bebidas, la ropa, el transporte, los servicios, la energía eléctrica, el teléfono, todo eso, el combustible, todo eso se incrementó en 100% ese año. Entonces, ¿de qué valió el incremento de 75% si la inflación se lo tragó? No hubo ningún incremento, todo lo contrario, el incremento fue engañoso. Todos dejamos de percibir, yo estaba ya en la calle, yo cobraba era mi pensioncita de teniente coronel. Y uno andaba siempre pues apurado por allí, ¿no? Pero no hubo ningún incremento real. Realmente, más bien le quitaron 25%. 25% cayó el poder adquisitivo. Eso significa que en ese año, a pesar de que los sueldos se incrementaron en un 60% en forma general, cada venezolano dejó de percibir 25% como poder adquisitivo, es decir, lo que compraba antes con 100 bolívares, ahora lo tenía que comprar con 125 bolívares. Esa es la realidad, hay que ver todo el contexto. En cambio, este año, vean el año pasado. El año pasado nosotros incrementamos, creamos primero el impuesto al débito bancario. No teníamos para pagar ingresos de incremento de salario. Tuvimos que crear el impuesto al débito bancario para financiar el incremento de 20%. Ah, pero fíjense cómo luchamos para bajar la inflación y lo logramos a 20%. Por lo tanto, el año pasado, por primera vez en 15 años, en 14 años, se detuvo la caída del ingreso real de los trabajadores, porque incrementamos 20% y la inflación fue 20%. No hubo deterioro, no cayó el poder adquisitivo, y este año vamos a comenzar a incrementar ese poder adquisitivo o ingreso real, porque si vamos a, como lo vamos a hacer, a incrementar 20% el salario y la inflación la vamos a llevar a 15 o 17, pues vean ustedes, resten 20 menos 15 serían 5 puntos. Este año nosotros aspiramos a incrementar el ingreso real, el poder adquisitivo real del trabajador, entre un 3 y un 5%, y el próximo año seguirá subiendo. Mientras bajemos la inflación, mientras produzcamos más, y por eso hay que llamar a la gente a trabajar, vamos a trabajar cada día mejor, al sector público a ser más eficiente, a los gobernadores, a los alcaldes, a los ministros, a los viceministros, a aplicar el gasto público de manera eficiente, lo más productivo que podamos. A la empresa privada, vamos todos unidos a activar la producción, a reactivar la economía, a la banca con los intereses más bajos posibles, a dar créditos al pueblo, al Banco del Pueblo, al Fondo Único, al Banco Industrial, a producir más. Porque mientras más produzcamos, los precios van a comenzar a bajar. Ahí está el ejemplo de los productos agrícolas. Se incrementó la producción agrícola en el primer trimestre de este año, dice el informe del Banco Central de Venezuela, y los precios de los productos agrícolas cayeron, creo que más de un 7%. Por ahí están las cifras. Así que mientras más produzcamos, podemos darle solución estructural a la inflación y comenzaremos a restituir el nivel de vida de toda la familia y los trabajadores de Venezuela. Vamos a ver, hay una llamada en espera, me dice Teresita. Efectivamente, presidente, pero también tenemos primero la señora Argelia de Lugo. Ella desea que usted le firme la Constitución Bolivariana. Sabemos que con mucho gusto lo va a hacer. Ella, a través de nuestro camarógrafo, envió esa petición. También tenemos una correspondencia del Comité Deportivo Torneo Matutino La Rinconada, que desean realizar el 21 de mayo, igual que el año pasado, un torneo que desean que lleve su nombre, y le envían también una franela que sirve para identificar ese evento deportivo. Y la llamada que tenemos es de la colega Elena Salcedo, del Fondo de Previsión Social del Periodista. Adelante, Elena. Buenos días, presidente, y a todo el equipo que hoy le acompaña en su programa. Bueno, le habla Elena Salcedo, como bien le informó Julio Cabello. Bueno, primero yo debo felicitarme porque uno tiene que realmente ser insistente para poder comunicarse con ustedes desde bien temprano. Bueno, lo hice y lo logré. Entonces, aquellas personas que realmente tengan interés en comunicarse con ustedes, yo les digo que la insistencia puede vencer realmente la posibilidad, pues, de comunicarse con usted. Presidente, yo le estoy llamando en nombre del grupo de periodistas afectados por la tragedia del Estado Vargas, para reconocerle. ¿Tú eres periodista, Elena? Sí, yo soy periodista, por supuesto. Ah, bueno, mi saludo a ti y a toda la familia. Otra Elena, fíjate. Elena. Hablando de las Elenas. Un abrazo para ti, gracias por llamar. Yo sé que a veces cuesta bastante, pero sí, es importante decir que estas llamadas no cuestan nada para quien está llamando. Ajá. Ahí, eso es bueno, porque a veces están a la espera ahí hasta media hora. Sí, es verdad. Para poder entrar al aire. Sí. Bueno, gracias, Elena, dime. No, bueno, te oímos. Yo quiero, en primer lugar, le reitero eso, que estoy llamando en nombre del grupo de periodistas afectados por la tragedia del Estado Vargas, para reconocerle la solución al problema habitacional que está cumpliendo el Centro Simón Bolívar, pero gracias a sus instrucciones. Y le hablo en representación del Fondo de Previsión Social del Periodista Gustavo Aguirre, del Distrito Federal y del Comité de Apoyo de este grupo de profesionales, que desde el mes de diciembre se dedicó a buscar solución ante los diversos organismos oficiales para poder darle solución al grave problema que todos tenían. Yo formo parte del Fondo de Previsión y del Comité de Apoyo. Yo no soy periodista damnificada, pero sí me preocupó la situación de estos colegas y como representante gremial, pues me dediqué a este trabajo, ¿no? Bueno, Elena. Ahora, señor, el pasado mes de abril, el anhelo de los periodistas realmente ya se logró, porque se le adjudicaron las viviendas. Y yo quiero reiterar eso, que fueron por sus instrucciones, porque nos costó muchísimo realmente buscar solución en los distintos organismos oficiales, hasta que por fin una carta que nos señaló la anterior presidenta del Centro Simón Bolívar, donde señalaba que se le adjudicaban a los periodistas un grupo de apartamentos. ¿Cuántos apartamentos hasta ahora les han adjudicado, Elena? 25 apartamentos, están en Ciudad Casarapa y en Pisas de Nicaragua. Esto queda cerca en la entrada de Guarena. Ah, claro, sí. Ajá, correcto. Ahora, ellos ya han entregado su cuota inicial. Lo único que les falta es que les entreguen su llave de sus apartamentos. Eso, bueno, es lo pero único vamos. Que ellos están esperando. No, pero vamos a hacer un acto. Lo que queremos es que eso no se vaya a paralizar. No, eso no se va a paralizar. Yo más bien me alegro mucho de que esté funcionando. Esto tampoco ha sido fácil. A nosotros, además de todas las dificultades que heredamos, a las que más o menos me he referido, en el orden fiscal, social, el desempleo, pues además de eso, Dios nos mandó para probarnos. Yo siempre digo que eso es para probarnos. Sí, es verdad. La tragedia de diciembre que fue, mira. Cuando uno va a esa, yo le comentaba a algunos jefes de Estado en La Habana, Elena, me preguntaban cómo había sido la tragedia, entonces yo les dibujaba en un papelito allí, en una mesa, estábamos almorzando en una mesa, cómo fue más o menos el Estado Vargas, el mar, cuántas personas murieron allí, el estimado que tenemos. Y bueno, asombrado porque, por ejemplo, un presidente de Asia hizo una exposición allí en la asamblea, pidiendo apoyo, ¿no? Por una tragedia de su pueblo, donde hubo 500 muertos, y aquello es una tragedia, en verdad. Otro presidente o primer ministro habló de otra tragedia, de unas inundaciones y un huracán, y hubo 700 muertos. Pero cuando uno habla de que aquí en Venezuela, en esta semana, hubo, ¿qué?, 20.000 muertos, más o menos, por allá anda la cifra, Bueno, imagínate tú la magnitud y todo lo que afectó esa tragedia desde el punto de vista incluso psicológico, psicosocial, a tanta gente. Así que bueno, hemos comenzado desde el mismo día de la tragedia a enfrentar el problema, a buscar solución sobre el dolor mismo. Nosotros perdimos a Aide, allí se nos quedó Aide y la recordamos con tanto afecto. Yo la recuerdo muchísimo cada vez que venimos a este programa, periodista Aide Briceño. Allá se quedó, convertida, como dijo a Isaías Rodríguez, en mujer de mar ahora. Está convertida en pez, está convertida en agua y allí estará para siempre. Yo siempre, jamás la olvidaré. Y cuánta familia, cuántos amigos quedaron allá. Así que con el dolor y todo, pues empezamos a rescatar las personas, todo lo que pudimos sacar de allí, por aire, por tierra, por mar, y luego a ubicarlos, a tratar de darle solución al drama posterior, que es el drama de la familia, el drama de los hijos, el drama de la educación, de la vivienda, el drama de la vida. Y me da mucho gusto, Elena, oír, y le doy un saludo a todos los periodistas que quedaron afectados, pues también quedaron muchísimos militares, muchísimos trabajadores, mujeres, muchísima gente, profesionales, médicos, de todo tipo, abogados, y clase media, clase popular, clase alta, y a todos lo hemos atendido. Y seguiremos atendiéndolos según nuestras posibilidades. ¿Estás ahí, Elena, todavía? Sí, por supuesto que le estoy escuchando, presidente. Estoy muy atenta porque realmente teníamos mucha angustia de que esta situación se fuera a paralizar, esa adjudicación de los apartamentos, pero ya escuchándolo usted y este compromiso público, pues nos hace pensar que van a contar los colegas con su... ¿Cuántos son por todos los periodistas, la familia? 65 periodistas afectados por la tragedia. Y hasta ahora le han asignado... Claro, porque hubo algunos que no podían pues trasladarse hasta Guarena, ¿verdad? Y entonces los apartamentos que adjudicaron fueron en Guarena, uh-huh. En la urbanización Ciudad Casarapa y Riberas de Nicaragua. ¿Todos en Guarena? Sí, todos en Guarena, sí. Hay otros sitios por allí que también se estaban estudiando, recuerdo un edificio, ahí está Carlos Genatio, creo, Carlos, que había en Los Teques, en Ramo Verde, por allá... ahí está el micrófono, Carlos Genatio, a ver, ¿dónde tenemos más? Que estamos ya acondicionándolo, actualizando la documentación para asignarlos, ¿no? Estas son viviendas que está siendo desarrolladas sobre todo por el Fondur. Ah, estas se están construyendo. Sí, pero sí. Hay algunas que también están listas y que se han ido entregando ya en la zona de Nueva Casarapa. En particular, había más de aproximadamente unos 300 apartamentos que los estaban entregando por trabajo también de intermedio del FUS, del Fondo Único Social, pero hay una cantidad de apartamentos y de casas también que se están construyendo en Macarao, en Vista Alegre, en Ramo Verde y en Santa Teresa. Había 150 casas de Fondur que estaban listas también. Vale la pena que recordemos, presidente, el plan especial que se le está dando a la gente para la adquisición de estas viviendas. Primero que nada, 6 meses de comodato, y esto es un esfuerzo del Fondo Único Social. Aquí tenemos a William Fariña con nosotros. Primero que nada, 6 meses de comodato, 5% de inicial, 20% del subsidio del precio eso, de la venta. Perdón, Carlos, ¿eso incluye a estos periodistas? Sí, exactamente. A los que se les está asignando. Sí, ese es clase media, presidente. Todo lo que es clase media. Es el régimen para clase media. Tenemos ya preseleccionada 480 familias. En el caso de Nueva Casarapa son 250 apartamentos. Ya llevamos preseleccionadas 160 familias, entre ellos está el grupo de periodistas. Claro, Elena, fíjate, habló Carlos Genatio y seguiremos hablando del tema un poco más tarde, y habló William Fariña, sí, cómo no. Del Fondo Único Social. Ahora, claro, a veces yo entiendo, ahí la otra vez recibí una gente de Carmen de Uria, allá en Palacio, algunos de ellos, otros estaban un poco exaltados allá afuera, en la calle. Y bueno, yo siempre he pedido paciencia, porque caramba, es un drama muy grave, ¿no? Ojalá uno tuviese poderes especiales para solucionar cosas tan rápido, pero fíjate tú que es tanto el drama. Ayer en Barcelona, en la base aérea de Barcelona, conversé con 120 familias, y bueno, y la mayoría son niños, ¿vale? Niños por todos lados. Algunos me pidieron, mira, dile que nos dejen bañar en la piscina, Chávez. Bueno, hoy deben estar bañándose en la piscina ya de los soldados y los oficiales, los dignificados. Pero ahora yo les anuncié ayer algo, me dio mucha alegría hacerlo. Ya están listas unas viviendas en el Tigre. Exacto, 200 viviendas. 200 viviendas. y equipadas además, porque aquella gente perdió todo, no, bueno, la vida fue la que salvaron, lo más preciado, por supuesto, pero se quedaron sin vivienda, sin enseres, nada material, bueno, la ropa que tenían puesta. Bueno, ahí están viviendo, los niños están estudiando, ningún niño dignificado ha perdido el año escolar. Todos hemos hecho escuelas en los cuarteles, ahí en la base aérea de Barcelona, están funcionando varias escuelas, desde preescolar hasta bachillerato. Las mujeres están trabajando en el Fondo Único Social, en el Plan Bolívar 2000, los hombres están haciendo labores, construyendo cosas, limpiando, arreglando instalaciones, están allí, están contentos, están, claro, con su drama todavía, y lo mantendrán toda la vida, pero dentro de pocas semanas, a partir del 13 de mayo, vamos a comenzar a entregarles viviendas a esos dignificados que están en la base aérea de Barcelona desde diciembre del año pasado, unas viviendas en el Tigre, creo que son 200. 200 viviendas. Y esas viviendas las estamos equipando, y equipando con una neverita, una cocinita, sus camas, su juego de mimbre, un juego de muebles, bueno, lo mínimo. Un televisor de 13 pulgadas. Un televisorcito allí para que vean las cadenas, no solo la novela, sino las cadenas también, claro. Etcétera, las noticias y todo este mes que viene, que va a ser tan emocionante este mes de mayo, este va a ser un mes inolvidable, el mes de mayo. Así que, bueno, Elena, dale un saludo a todos los periodistas, te felicito por tu espíritu de trabajo, tú no eres damnificada, pero estás pensando en los demás, eres luchadora por las causas sociales, y eso yo creo que es lo más grande que puede tener un ser humano. Bueno, muchísimas gracias, presidente, por su atención y muy buenos días. Bueno, buenos días a todos y saludos, ¿Qué tenemos por ahí? ¿Alguna llamada? Muchas más llamadas, pero yo quería comentar antes, presidente, hablando de cadena. Mira, me trajeron manzanilla, vale, yo cambio esta manzanilla por una tacita de café, Teresita. Ya me tomé la mitad de esta taza de manzanilla. Ahora, sí, Teresita, cambio. Regalo, ya tomó dos cafés. No, me son tres, me falta uno. Me tienen castigado, presidente. Vale. Qué castigo, chicos. A ver. Presidente, fíjese, hablando de encuestas que están de moda, en estos días han publicado varias, y de cadenas, tenemos una encuesta de cadenas para que no digan que estamos haciendo campaña. Y fíjese que vamos a hablar de encuestas de las cadenas. No de las encuestas estas de electorales, ¿no? Eso no hablamos aquí en este programa. Todavía no. Pero todo el mundo sabe cómo es. Pero es muy bueno porque coinciden las cifras. Siempre hay un 20, un 23% que, con razón o no, bueno, no está de acuerdo con las cosas que se hacen. Eso es la democracia. Pero hay una pregunta. ¿Cree usted que las cadenas deben seguir haciéndose? ¿Que el presidente Chávez debe seguir haciendo cadenas o debe eliminarlas? Escuchen esto. 73% de las personas consultadas dicen que las cadenas deben continuar. Y eso es bueno para nuestros amigos de los medios de comunicación, que han criticado mucho las cadenas, seguramente con algunas razones, algunos argumentos válidos. Pero la gente dice que el 72% de una encuesta muy bien hecha por el grupo, ya voy a buscar aquí la ficha técnica, mediciones económicas, 72%. Y luego, otra pregunta, ¿usted se enteró de la cadena sobre el Día del Trabajador realizada por el presidente Chávez? El 71% de los venezolanos dice que se enteró de la cadena, que escuchó lo que el presidente dijo, y más del 70% afirma que fue positiva esa cadena. De manera que aquí también tenemos... Más del 70%, sí, que fue positiva. Sí. 71% dice que la vio y que la escuchó y que sabe de qué se trató la cadena, y de ese 71%, casi cerquita del 76%, dice que fue muy positiva la cadena. Bueno, el que... Esa fue una encuesta que se hizo ayer. Sí, una encuesta que se hizo ayer. Ayer, todo el día de ayer. Todo el día de ayer. Yo estuve revisando un poco esos datos anoche, después que llegamos de Barcelona, y de verdad a uno lo motiva, porque claro, si la gente en la calle dijera que 90% no quiere cadena, ¿no? Bueno, está bien, yo haría como en Paran, pues. Yo en eso uno tiene... Si no quieren uno, mi cadena, yo... Claro, si no quieren cadena, yo no me encadeno. Pues, bienvenido, Jesús Pérez. Llegó el café, vale, gracias a Dios y a la Virgen. Mira, Jesús, ¿cómo te va? Este es un indio también, indio Yaruro, el ministro del Ambiente. Bueno, hablando de las cadenas, yo decía, si la gente en la calle, y en esto yo tengo que ser muy honesto, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, pero yo de verdad lo sé, y ahora esto me lo confirma. Se hizo ayer una medición, flash, por supuesto, y más del 70% de la gente quiere que continúen las cadenas. Claro, la gente sí opina, y eso yo lo he venido considerando, que son muy largas. ¿no? Eso es cierto. La gente, la mayor parte de la gente dice que con una hora, hora y media, ya va que chuta. Sería suficiente, ¿no? Y yo lo creo también. Lo creo también, y vamos a hacer el esfuerzo todos, y yo de primero, en llevarlas a un nivel de una hora. Y si hay algún tema que haya que explicar y darle la vuelta, pues puede ser un poquito más de una hora. Pero claro, tampoco he llegado nunca a cuatro horas, ¿no? Esta cadena de antier fue de dos horas, ¿no? Fue de dos horas, fue corta. no fue corta. Yo sé que es larga. Vamos a reducirla, a seguirla reduciendo, porque antes era una duró tres horas. Pero realmente yo creo que estamos cumpliendo allí. Y no solo las cadenas del presidente. Hemos hecho cadenas con los ministros. Es una tarea de informar. Un gobierno democrático tiene que informarle a ustedes, que son los dueños del poder, porque son ustedes los dueños del poder. Nosotros estamos aquí por delegación, ustedes no, por mandato. Ustedes nos dieron un mandato, cuando quieran nos lo quitan. Y ahora en la constitución esta que le estoy firmando a Argelia, aquí estoy firmándole esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una de las mejores constituciones del mundo, se la estoy firmando a Argelia con el compromiso de hacer realidad este sueño que aquí está contenido. Bueno, precisamente les hemos dado a ustedes, o ustedes mismos se han dado, porque fueron ustedes los que hicieron posible la revolución constituyente. En esta constitución aparece el derecho al referéndum revocatorio. Es decir, si ustedes eligen a Chávez presidente para los próximos seis años, y Chávez a la mitad del periodo, por allá en el año 2003, bueno, resulta que ya fracasó, defraudó la confianza de todos, ustedes que me nombraron, me pueden quitar el mandato con otro, con un referéndum revocatorio. Eso sería así, en ese supuesto negado, porque yo nunca voy a defraudar al pueblo venezolano. Yo voy a luchar, y vamos a luchar todos, para cumplir nuestro compromiso, como lo hemos demostrado ya en un año tan lleno de dificultades, pero igualmente tan lleno de grandes logros, como ha sido el año 1999 y estos meses que van del año 2000. Así que vamos adelante. ¿Qué tenemos por allí? ¿Alguna llamada, Juan? Muchas, muchas llamadas. Tenemos esto también hay que decirlo. Estamos transmitiendo en vivo a nivel internacional a través del www.abilradioweb.com.ve. Tenemos en línea a la profesora Lilia García desde el Mirador del Este. Lilia, ¿te escucha el presidente? Presidente, qué alegría tan grande poder hablar con usted. Hola, Lilia. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Sabes que está hablando con una profesional docente que le admira profundamente? Ah, pero bueno, me da mucho gusto oírte. Tú eres profesional docente. ¿Y dónde trabajas? En la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Qué bueno, lleva ese nombre de Bolívar, del Libertador. ¿Y en qué área tú eres docente? Bueno, estoy en el área de investigación y posgrado. Ajá. Investigación y posgrado. Uh-huh. Así es, fíjate, Lilia, fíjate que sí, estamos entre todos haciendo una labor pedagógica, ¿no? Uh-huh. Una gran labor pedagógica, y creo que esa es una de las más nobles labores que puede hacer todo ser humano. Por ejemplo, fíjate, el artículo 305, uh-huh, que yo tengo en mis manos la constitución que le estoy dedicando con todo mi amor a Argelia de Lugo. Uh-huh. Bueno, en el artículo 305, la abrí en cualquier página, uh-huh, dice, es algo maravilloso en verdad, hay que leer esto como tú lo has hecho y lo has dicho. Dice el artículo 305, voy a leer solo una parte porque es largo. El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población. Fíjate tú, esto es parte del sueño, esto es parte del proyecto de la Venezuela nueva. Así que el reto ahora, como tú lo sabes, Lilia, y lo sabe la mayor parte de nuestro pueblo, es hacer realidad este sueño, esto llevarlo a la práctica. Y nosotros hemos comenzado desde el gobierno, a pesar de este mar de dificultades, a sembrar las semillas de esta nueva república que están haciendo. En la agricultura, por ejemplo, bueno, hemos tomado algunas acciones apenas iniciales. Recortar o regular algunas importaciones, incrementar los niveles de crédito a los pequeños y medianos productores, hacer un plan, primero que nada hacer un plan, como tú lo has dicho, hacia dónde vamos. Ahí tenemos el proyecto de la caña de azúcar. Eso lo vamos a trabajar duro y ya con la ayuda y la asesoría de extranjeros expertos en esto y venezolanos expertos en esta materia, vamos a rescatar los centrales azucareros y vamos a incrementar la capacidad de riego, vamos a darle créditos a los productores, caña de azúcar, café, la palma aceitera, la pesca, el arroz. Estoy hablando de los llamados proyectos bandera en la agricultura, rubros estratégicos, todo esto ya tenemos claridad hacia dónde vamos ahora a trabajar todos juntos. Para ello hay que hacer una nueva ley de tierras para acabar con el latifundio y para que los productores tengan tierras de calidad para poder producir lo que necesitamos. Hay que hacer una nueva ley de bancos para que los créditos vayan con suficiente cantidad hacia los productores y a tasas racionales. Hay que hacer nuevas leyes para el comercio. Venezuela tiene que sustentarse, la República Nueva, en un nuevo marco jurídico, una nueva ley agraria. Hay que eliminar el IAN, vamos a crear un Instituto Nacional de Tierras. Igual en el campo de la educación, hay que hacer una nueva ley de educación, hay que hacer una nueva ley de universidades para garantizar la educación bolivariana, las escuelas bolivarianas. Son las leyes y son los procedimientos y los hombres para impulsarlas. Por eso tan importante es que mujeres como tú, Lilia, hablen con esa claridad y se conviertan en multiplicadores de este sueño, de esta empresa por Venezuela. Mire, presidente, es que es tan evidente la necesidad del plan y cómo se aprecia en esta nueva constitución que calidad alimentaria exige como condición sine qua non educación. Porque la calidad alimentaria no solamente implica que se produzcan alimentos de calidad, sino que el ciudadano esté en capacidad de seleccionar cuáles son esos alimentos de calidad y decir si ciertamente esos alimentos son de calidad, hacer inferencias dirigidas a utilizarlo convenientemente porque está preparado para hacerlo. Trabajar en términos de selección, uso y preparación de alimentos que garanticen una población sana que pueda ser apta para trabajar y hacerlo con eficiencia. Una cuestión muy importante, presidente, es destacar que sí existe un gran colectivo que le está apoyando, porque como le digo, creo en el premio y en el castigo, y hay una inmensa mayoría que cree que este proyecto bolivariano que está resumido en la Carta Magna va a ser el elemento para garantizarle mejoramiento de calidad de vida, pero que el hilo que permite vertebrar esa calidad de vida, garantizar esa calidad de vida, se llama educación. Y que usted, además de líder del proyecto, tiene que apoderarse del liderazgo de la educación, presidente, porque no es cualquier institución la que puede preparar un docente revolucionario, un docente para la transformación, un docente que sea promotor social y que además entienda que hoy incluso existen teleinmersión, que existe internet y que la proyección de la tecnología es avasallante. Pero para hacer referencia a una expresión suya y que todo resulte organizado, porque yo también creo en el orden como elemento de éxito, le quiero decir que es necesario que esta institución que forme al docente sea nueva sin descuidar la historia que tenemos en la formación docente. Y para eso nosotros estamos trabajando en un proyecto que compromete a un municipio docente que, aprovechando la circunstancia de todo el cambio que se está dando de la concepción del municipio, del distrito capital, etcétera, y además de eso, presidente, estamos trabajando con ahínco para que se logre el campus universitario de la Universidad Pedagógica, que está disgregada. Dentro de esta concepción de disgregación, de antagonismo entre instituciones y no coherencia y compromiso con un proyecto de país, este proyecto revolucionario no tiene destino. Este proyecto revolucionario, tan excelentemente concebido y con tantas voluntades comprometidas, necesita de un docente igualmente revolucionario, un docente que esté casado con el país y no con el partido, que esté casado con las grandes ideas y no con las pequeñeces, que esté trabajando para transformar y no para obstaculizar. Yo creo que, presidente, que usted, además de este tremendo reto que tiene usted montado por decisión personal y patriótica de transformar al país, tiene que montarse un segundo reto, que es el de transformar a la institución formadora del docente revolucionario. Decía alguien, que ahorita no recuerdo, que no hay revolución si no hay educación. La educación tiene que estar dirigida a formar el docente que necesita el país en las décadas por venir. Yo estoy realmente comprometida con el proyecto, no solamente desde el punto de vista de la emoción, sino de la razón. He analizado con objetividad todos y cada uno, no solamente de las alocuciones, de las conversaciones, de las intervenciones, de los documentos que sirven de soporte para este proyecto, sino, como le digo, racionalmente analizado, y entiendo la conveniencia de que el país introduzca esa transformación en la formación de los docentes para que nosotros nos comprometamos con las grandes deficiencias que está viviendo la mayoría de nuestra población en términos de calidad de vida insuficiente, deficiente, para que ellos puedan acceder a los bienes económicos y culturales y que puedan ser garantes de una Venezuela sana. Bueno, Lilia, de verdad que nos estás dando a todos una gran clase de lo que es la revolución y la educación, y todo lo que has dicho. Bueno, yo tengo, aquí tenemos con nosotros a quien de manera directa y específica está al frente de ese proceso de la revolución educativa, muy de nuestras raíces, el proyecto bolivariano, las escuelas bolivarianas, el proyecto de Simón Rodríguez, la revolución. Decía Simón Rodríguez, si quieren hacer unas repúblicas tienen que hacer revolución económica, revolución política y revolución social, y comiencen por la educación, decía, y comiencen por los niños, decía. ¿Qué opinas tú, Héctor? Héctor Navarro, el ministro de Educación, porque Lilia nos ha dado una clase y en esa dirección tenemos que marchar. Yo tengo mucha fe en que el modelo educativo que ya tenemos y estamos diseñando y ya arrancó de escuelas bolivarianas, pues va a servir de instrumento a esa revolución profunda que tenemos que impulsar en Venezuela. ¿Qué dices tú, Héctor? Sí, primero saludar a la profesora García, Lilia García. Definitivamente ella ha puesto el dedo en la llaga de las transformaciones, por donde tienen que empezar. Ya lo habíamos aprendido de nuestros maestros, la importancia de la educación, porque no hay revolución sin educación, sin un cambio en la educación. No hay revolución sin un cambio, sin una cultura de esa revolución. Y ella ha puesto el dedo en la llaga en la importancia que tiene que nosotros empecemos la transformación en lo que a la formación de los docentes se refiere. Necesitamos unos docentes para este proceso, y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador juega un papel fundamental dentro de esa misión. Tiene una misión específica dentro de este proceso, y celebro muchísimo esta clase que nos ha dado la profesora García. De verdad, presidente, sé que tenemos reservas en las universidades para la transformación que las universidades requieren. Sé que las tenemos, y tenemos la misión nuestra en este caso es estimular a esas reservas para que esos cambios, esos procesos que parten de los estudiantes, de los empleados, de los profesores universitarios se lleven a cabo. Bueno, gracias, Héctor. Sí, pues un saludo a todos los profesores y los maestros. Y por cierto, pues nosotros hemos tomado la decisión también anunciada antenoche en la cadena de, reconociendo como reconocemos la necesidad de incrementar el nivel de vida de los maestros y de colocarlos al mismo nivel del resto de la administración pública, de hacer, y esto yo voy a pedir comprensión de todos, primero del resto de los trabajadores de la administración pública. Se trata de hacer justicia. Los sueldos de los maestros siempre han estado rezagados, han estado por debajo en comparación con los sueldos y salarios del resto de los trabajadores de la administración pública, y esto es no solo injusto, sino que además estamos maltratando, y eso viene así desde que el mundo es mundo. Yo era un niño y recuerdo las peripecias que mi padre hacía como maestro de escuela para poder darnos un nivel de vida más o menos allí adecuado para que nosotros estudiáramos, la comida, qué sé yo. Bueno, ahora no se trata solo de justicia, sino que hemos durante años maltratado a un elemento que es fundamental para la educación, como es el maestro. Así que estamos en ese proceso, y por eso hemos reconocido este problema, y hemos tomado la decisión de incrementar, además del 20% decidido a partir del 1 de mayo, además de ese 20%, a los maestros del sector público en todo el país, incrementarles otro 20% a partir de octubre de este año. Y además de eso, es decir, el doble del incremento a los demás trabajadores de la administración pública, reconocer, darles una asignación compensatoria de 200.000 bolívares ahora mismo en el mes de mayo. Van a recibir 200.000 bolívares como compensación. Bueno, esto para darle un aliento de ese punto de vista a los maestros venezolanos. Ahora, yo pido comprensión del resto de los trabajadores de la administración pública, porque, bueno, por ahí uno ha leído ya declaraciones de algún dirigente sindical diciendo que entonces ellos también, no se trata de que, esto es justicia, es los que están rezagados para ponerlos al mismo nivel, todavía no están al mismo nivel. Ahora seguiremos buscando la igualación, pero también pido comprensión de los maestros, y especialmente de quienes han asumido la dirigencia sindical en el magisterio, que a veces hacen solicitudes más allá de lo que se puede lograr. Yo lo he dicho, más allá de este acuerdo que ha sido discutido durante bastantes días y bastantes semanas entre el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y los dirigentes del magisterio, más allá, lo vuelvo a decir con toda responsabilidad, más allá de esto, no podemos por este año 2000. El año que viene, bueno, volveremos, ya desde el mes de octubre comenzaremos a discutir qué medidas tomar, qué incrementos podemos dar en el 2001. La economía debe repuntar este año, así que estoy seguro que el próximo año tendremos más firmeza económica para reconocer esos derechos. En el 2001, pues ya volveremos a tomar otra acción justa y necesaria. Pero yo les pido a los maestros que comprendan esto y le hagan ver a sus dirigentes gremiales, porque a veces son los dirigentes gremiales, a veces son estas llamadas, ¿cómo se llaman?, federaciones, etcétera, que comienzan entonces las pugnas políticas, que si el momento político, electoral, voy a ver cómo yo me alzo aquí con la victoria para engrandecer mi posición, mi partido, mi grupo, mi gremio, más que el otro, no. Algunos son candidatos. Aquí, sí, algunos son candidatos, andan. Bueno, entonces yo le hago un llamado a todos, a las dirigencias sindicales del magisterio, pero especialmente a los maestros de todo el país. Esto es un derecho y lo hemos comenzado a cumplir, pero no nos pidan más, porque este año de verdad que no podemos más. Más allá, no podemos. Esto es justicia que hemos logrado. Un saludo a todos los maestros, y yo estoy seguro, absolutamente seguro, que el grado de conciencia del magisterio se está levantando de nuevo. Sobre los hombros del magisterio venezolano recae una gran responsabilidad, porque no se trata solo de los salarios de los maestros, que están rezagados, se trata del nivel de la educación, que está rezagada, se trata de los niños que no comen, la mayor parte de los niños pobres, y que son la inmensa mayoría, necesitan alimentarse adecuadamente, así que tenemos que dotar a las escuelas con comedores, con cocinas, con suministros, así que tenemos que mejorar el nivel de las escuelas, es decir, todo lo que es la infraestructura escolar, la dotación de las escuelas. Hemos tenido este año pasado grandes logros. Ustedes recuerdan que las escuelas bolivarianas están funcionando en todo el país, más de 500 escuelas bolivarianas, y este año vamos a activar 1.500 escuelas bolivarianas, y eso no se hace de la nada, eso es dinero que estamos administrando allí con buen criterio. Escuelas bolivarianas es que los niños desayunen, que los niños merienden, que los niños almuercen sin cobrarles un centavo. Escuelas bolivarianas son escuelas públicas donde los niños tienen que hacer deportes. Eso significa que hay que tener útiles deportivos, campos deportivos. Escuelas bolivarianas es pagarle a los maestros que trabajan allí un 60%, eso también hay que decirlo. Todos los maestros que están trabajando en escuelas bolivarianas, porque trabajan todo el día, como tiene que ser el nuevo sistema educativo, todo el día, no es que es medio turno, no, todo el día, como cuando éramos nosotros niños. Uno se iba en la mañana para la escuela, caminaba y iba a su casa a almorzar, o algunos se quedaban comiendo en la escuela y volvía toda la tarde a la escuela a hacer actividades culturales, y eso implica recursos para hacer teatro, así como yo cuando era niño y todos nosotros seguro hacíamos teatro y gritábamos ¡Viva Zamora! Eso es parte de la esencia, la cultura, la música, y eso significa instrumentos musicales, eso significa, entrenadores deportivos, eso significa la atención médica gratuita para los niños en las escuelas bolivarianas, atención odontológica, eso significa sillas odontológicas e instrumentos odontológicos, y eso es dinero. Entonces no se trata solo, ojalá fuese solo el problema de los salarios, eso sería bastante fácil de resolver. Se trata de la tecnología, como decía la profesora Lilia, se trata de que la escuela bolivariana debe tener un aula equipada con computadoras para que los niños tengan acceso a internet. Se trata de que toda escuela bolivariana debe tener una buena biblioteca para que los niños investiguen con libros suficientes para todos. Se trata del complejo mundo de la educación. Se trata del material, los libros, los manuales, que ellos tengan todo lo necesario para tener hombres libres en una tierra libre que se llama Venezuela. Gracias, Lilia, por tu intervención y saludos a todos los maestros y los trabajadores de la educación. Así es, presidente. Vamos a hablar un poquito de béisbol. Por ahí hay candidatos que no juegan ni pico-pico. Todo el mundo sabe que el presidente, es fanático del Magallanes. Nadie es perfecto, presidente. Yo soy del Caracas. Es el único defecto que yo le he conseguido a usted. Lo mismo te digo yo a ti. Y aquí le manda a su amigo y al amigo de todos los venezolanos, admirado. Pero mira, Andrés Galarraga metió el noveno. Sí, qué bueno, chico. Fíjate, el gato volador. Aquí está otro volador también, que es Omar Vizquel, y le manda una fotografía autografiada. Fíjese qué dice: para mi amigo Hugo, con aprecio de su alto amigo, gracias por todo su apoyo y la recta por el medio. Aquí está la fotografía, parece como una gacela en el aire volando. Vizquel le manda un guante que lleva su nombre, eso se lo mandó a hacer Vizquel allá, y una pelota autografiada por todos los jugadores de Grandes Ligas. Ahí está Magle Ordóñez también firmando la pelota y varios otros Grandes Ligas que jugaron en el juego para recaudar fondos. Hay una foto para Marisabel. Para Marisabel también. Claro. Bueno, este es un... ¿Qué gran muchacho es Vizquel? Yo no lo conocía, pero por supuesto lo conocía como pelotero por su trayectoria, pero desde el punto de vista directo, personal, lo conocí ahora cuando organizó este encuentro aquí de Grandes Ligas para recoger fondos. Es la fundación... Él tiene una fundación, City Lost, de Omar Vizquel. Trajo aquí, luminarias del béisbol mundial para recoger fondos para los damnificados, y ahí disfrutamos muchísimo, jugamos softball con unos Galarraga. Recuerdo que Andrés me decía que yo le preguntaba ahí en primera base un ratito que hablamos cuando yo dejé de pichar y le entregué, fíjate, yo le entregué la pelota ganando el juego, nada más ni nada menos que a otro presidente, así lo llaman al pitcher nicaragüense Denis Martínez. A Denis lo llaman presidente. Y yo le pregunté, ¿por qué te dicen a ti presidente? Porque estaban en el dogado echando, mira, de presidente a presidente. Y yo le pregunté a Denis, ¿por qué te llaman este presidente? Porque Denis siempre ha tenido ideas políticas. Entonces, desde muy joven en las Grandes Ligas, este va a ser presidente, ¿no? Ahí los peloteros, pues, en el dogado y echando broma. El presidente. Yo le entregué, David Concepción me dijo, ya está bueno, Chávez, pasa a primera base. Yo pasé a primera junto con el gato, que estaba jugando primera en el equipo nuestro. Como éramos 20 peloteros en juego. Y le entregué la pelota a Denis Martínez y ha perdido el relevo, chicos. Perdieron el juego, ¿vale? Le entregué la pelota al otro presidente y perdimos el juego. Yo tuve que irme porque ese día iba para Vargas a colaborar en las investigaciones de los derechos humanos en Vargas, tema que está pendiente, pero ahí vamos a fondo. A fondo, pase lo que pase y caiga quien caiga. Ese día me fui yo con Vanessa Davis hasta allá, hasta arriba, donde entrevistarme con familiares de algunos desaparecidos, y recuerdo que terminamos en un sitio donde un señor dijo que había visto que habían enterrado unos cadáveres, cosa que fue falsa, pero ahí se abrió una fosa buscando las evidencias, pues. Bueno, pero ese día disfrutamos mucho ahí en el estadio con el gato. Recuerdo que metió, ya estaba anunciando esta campaña, ya se veía venir. Ese día el gato metió una línea con la pelota de softball, que ustedes saben que no sale mucho. Pero yo recuerdo que fue una línea por encima de tercera que fue Tubey y llegó a segunda cómodo. Así que ya veíamos que estaba, no era cuento, estaba en plenas condiciones, pues, a pesar de que no había comenzado el entrenamiento regular. Así que bueno, desde aquí agradezco a Omar, al gato y a todos estos muchachos que ponen en alto la cara de Venezuela y las banderas de Venezuela en el béisbol de Grandes Ligas. Y yo nunca olvido que ese fue uno de mis sueños detrás del sueño, detrás del ejemplo del látigo Chávez, Isaías Chávez, a quien yo admiré tanto y que murió lamentablemente el año 69 cuando iba hacia Grandes Ligas. Era un muchacho, el látigo tenía 23 años cuando cayó aquel avión allá en Ciruma. Era un domingo, a mí se me vino al mundo, yo nunca olvidaré ese domingo. Yo me levanté un poco tarde ese domingo, yo tenía 15 años, 14 años, y bueno, yo tenía ya el sueño de ser como el látigo Chávez y de ser el ídolo y Magallanes. Recuerdo que un día, chicos, trajeron a relevar al látigo Chávez contra el Caracas. Nosotros nos poníamos, en ese tiempo, uno no veía televisión allá, no. Yo no conocí la, yo vine a conocer la televisión, a manipular un televisor cuando entré a la Academia Militar. Yo soy de verdad bien pata en el suelo, pues bien veguero, mano. Yo no conocía ni un equipo de esto de poner cinta. Yo no sabía cómo se ponía cinta. Yo, bien veguero era yo. Todavía soy. Pero más en aquel tiempo. Tú también eres bien veguero, Jesús Pérez. Y aquí somos vegueros, muchos somos vegueros. Hay unos que son capitalinos. Pero yo recuerdo ese domingo, mira, que uno oía en los juegos por un radiecito de pila. Ni siquiera era eléctrico, un radio de pila. Y nos poníamos en grupo ahí los vecinos a oír el juego. Una noche de esas, una noche de la temporada, yo recuerdo que la temporada del 68 el látigo no pichó, porque el doctor Martínez Morales, yo le seguía la pista pero me sabía todo, una revista que llamaban Sport Gráfico, ahí explicaban todo, ¿no? El látigo Chávez lo operaron de una calcificación en el codo del brazo de lanzar el año comenzando el 68, así que la temporada 68 él no jugó. Estaba aquí, iba al dugout y aparecía por ahí de vez en cuando, trotaba con el equipo Magallanes, pero no pichó. Así que lo extrañamos mucho el año 68. Bueno, y no volvió, no se fue para siempre. Ahora, en el 67, una noche, jugando contra el Caracas, estábamos ahí en la Placita Rodríguez Domínguez oyendo el juego. Caraquistas y magallaneros juntos, ahí estábamos todos, ¿no? Vecinos y amigos. Mi papá, pues, furibundo magallanero. Y estaba Caracas con 3 envases sin out. Aquella noche fue de gloria para nosotros los magallaneros y especialmente, bueno, los chavistas, pues, el látigo Chávez. Resulta que traen al látigo. Era un muchacho, 20 años tenía, venía de un nacional de béisbol donde representó al Distrito Federal en Margarita, recuerdo. Y allá, bueno, allá se ganó el apodo del látigo porque él levantaba la pierna a lo Juan Marichal. Levantaba muchísimo la pierna, casi como Juan Marichal. Le decían por allá el Juan Marichal venezolano, todavía lo recuerdan. Todavía en Puerto Rico recuerdan al Juan Marichal venezolano. Un señor por ahí puertorriqueño me dijo, yo no recuerdo cómo se llamaba aquel muchacho, pero le decíamos al Juan Marichal venezolano. En Dominicana, Puerto Rico, en todo el Caribe. Bueno, entonces el látigo Chávez lo traen a relevar, creo que en un quinto inning. 3 envases tenía el Caracas y venía la toletería, imagínate tú: Víctor Davalillo, José Tartabul y César Tobar, que en paz descanse. Ese era el trío. Pues el latiguito los ha ponchado a los 3 en fila, compadre. Yo nunca olvidaré. Nosotros pegamos gritos aquella noche. Terminamos peleados con los caraquistas de la esquina, ¿no? Ponchó a los 3. Tenía un gran futuro Isaías. Bueno, yo nunca olvidaré, así que ese día disfruté mucho hablando con ellos y compartiendo con ellos. Gracias, Omar, y que Dios los acompañe, y que sigan, bueno, cogiendo la pelota, y que sigan bateando la pelota, y que sigan dando ejemplo. Por cierto que este año son las Olimpiadas, y ahí estamos atendiendo. Me reuní hace poco con algunos de los deportistas que van a las Olimpiadas. Esta ciclista Daniela Larreal, que es una gran venezolana, una gran luchadora, y ahí están clasificando a los muchachos ya. Ya tenemos varios clasificados en pesas, en gimnasia, en boxeo, en ciclismo, y estamos dándoles un tratamiento. Yo he estado atento con Raúl Salmerón, presidente del IND, ahora se fue de candidato a alcalde, tenemos un encargado, dándoles la alimentación requerida, porque esa es otra cosa. Aquí se abandonó el deporte durante muchos años y esa es parte de la educación, la cultura, el deporte, la educación integral, el proyecto integral del venezolano nuevo, del hombre nuevo y de la patria nueva. ¿Qué hay por ahí? Tenemos muchas más cosas, presidente. Por ejemplo, el libro de Juan Evangelista Guerra se llama Gritos Heroicos de un Pueblo. Es un poemario y le escribe esta carta. Reciba un cordial saludo, ese que florece en los ideales de la patria. Soy un joven venezolano luchador de esta patria, de este proceso y de estos ideales. Quiero invitarle a difundir este poemario. Pasa que está escrita a mano, por supuesto, la carta de nuestro compatriota, y hay algunas letras que uno no entiende. Este poemario es para el pueblo venezolano, yo lo bautizaré en Salamanca en julio. Lo estimo y lo invito a seguir difundiendo la cultura popular y apoyándonos. Ese es el libro de Juan Evangelista Guerra, es un poemario bolivariano. Bueno, gracias. Aquí hay un poema, hay muchos poemas, canto bolivariano. Fíjate tú, vamos a leer un verso de estos. ¿Qué te parece? Ah, Teresita. Un canto bolivariano, suena el clarín del llano de mi patria tan hermosa. Es el gran pajarillo, es el tigre de las pampas. Es un hombre que ha vivido al pueblo de sus derrotas, formado en una academia militar. Esto como que es conmigo, ¿vale? Esto como que es conmigo. Aquí más adelante dice: no te dejes, comandante, honor y humildad son tu prosa. Es pueblo, es tu alimento, la sonrisa del niño consagra tu gloria. Sigue a paso firme, ya no tendremos derrotas. Te consagras como el padre busca, es tu victoria. Ay, venezolanos, tenéis olvidada la patria, la madre que te engendró, la que te presta sus caminos, tenéis olvidada en tu memoria, pero no en tu corazón, como lo dijo Simón. Bueno, un buen poema, buen poemario de Juan Guerra. Cantos. ¿Has visto al silencio? Aquella noche cantaba, murmullo en la arbolada, cuando sentía tu presencia. Ya esto es bastante... Esto va por el lado del amor ya, ¿no? Cuentos de guerra y cuentos de amor. Indira, otro poema llamado Indira. Vengo de un dulce amor desventurado que parecía presentir su olvido, de un querer solitario y escondido por su soledad. Apareces tú, siempre el amor. Lo 103 con voz de viento, 103 con voz de viento. Ser el cantante y no tener voz, que el viento, ser el viento que conduce el cantante. Como quieras no escucharás mi corazón y mi canción. El delirio más grande, cantos, crepúsculo dorado. Y además tiene allí primera, hay una composición gráfica. Ah, pero es que aquí estamos, fíjate tú, Marisabel está aquí. Marisabel me acompaña en algún evento, algún acto. Hay una foto impresionante como de un castillo antiguo. Y está Bolívar allá arriba sobre el Chimborazo hablando con el tiempo. Ese delirio sobre el Chimborazo es inmenso. Ese es un gran poema. Bolívar pudo haber sido, fue un poeta, pero si se hubiese dedicado a la poesía, hubiese producido quién sabe cuántas horas, pero andaba en la guerra, pero sobre la marcha iba haciendo amores y poemas y fantasías y alfarero de repúblicas, dijo un día que era. Ese delirio sobre el Chimborazo es hermoso. Yo venía envuelto en el manto del iris, desde donde no sé qué, las aguas, el inmenso Orinoco. Es decir, él venía, muchos dicen que el manto de iris es la bandera nacional, otros, ya es la interpretación que le damos a posteriori. Pero ese diálogo de Bolívar con el tiempo, le apareció un viejo allá en el Chimborazo. Y entonces el viejo le dice, al final le dice: mira tú, hombre, anda allá abajo y di la verdad a los hombres, le dice el tiempo a Bolívar. Y aquí está también la foto de Alí Primera, cantor del pueblo. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Si te falta bastimento, tienes ese corazón. La unidad móvil, chica. La unidad móvil. Sí, en la afuera de la casona tenemos a Miguel Ángel Cariel con nuestra unidad móvil para entrevistar a algunas personas que se encuentran en las afueras de la Casa Presidencial. Adelante, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Julio. Señor presidente, aquí continúan pues las personas que han venido acá a saludarlo. Y entre ellas, coincidencialmente, está uno que cuando usted hablaba de béisbol, casi que lloraba, aquí se le salían las lágrimas. Aquí está conmigo Remigio Hermoso, que quiere saludarlo. ¡Ah, caramba, Remigio! Bueno, bueno, mi viejo querido, ahí fue. Buenos días, hermano, ¿cómo estás tú? Viejo bien, querido, porque bien, no te pongas bravo. ¿Cómo están? Bueno, bien, hermano, vale, qué gusto. Qué gusto, el brazo siempre lanzando. Remigio fue nuestro manager. Mira, te mandó saludos Fidel, vale. Fidel Castro te mandó saludos. Nunca se olvida, Fidel, la noche aquella y la rabia que tú tenías cuando nos metió disfrazados a Kindelán y a todos aquellos en La Habana. Remigio estaba muy bravo, porque claro, eso no estaba previsto en el juego, ¿no? Sí, nos metió una camunina para ganarnos ese partido. No, y lo teníamos ganado, ¿vale? Yo creo que sí. Y lo ganamos de manera sentimental. Pero bueno, tu conducción fue importantísima, no solo ahí, sino tú eres un ejemplo, Remigio. De verdad lo digo para que Venezuela lo sepa. Estos son los valores nuestros, el negro Remigio Hermoso. Y perenne, por su gran movimiento, y además de eso, de que sabemos que tenemos en el país un gran compromiso con todos, y usted pues su proyecto lo estamos llevando a cabo pues allá en Puerto Cabello, pero sinceramente pues que ese gran grupo que tenemos allí, ese gran equipo está con usted 100%, porque sabemos la gran necesidad que tenemos en el país y sabemos que ese es el proyecto que va a llevar a cabo y va a culminar con todo lo que nosotros queremos para nuestro país. Bueno, Revisa, muchas gracias. Mire, ¿cómo está la vista tuya? Bueno, ¿usted se acuerda que...? Yo recuerdo, mira, que estaba lanzando yo un día el año pasado en el universitario, estaba lanzándole a, bueno, un equipo de Grandes Ligas ya retirado que... Pero yo pensé que me iban a entrar a palo, pues estaba Antonio Armas, Víctor Davalillo, se metió Joselo ahí. Le tiré una curva a Joselo que todavía está haciendo cuicui. Pero yo les estaba dando no hino run hasta el quinto inning. Y viene Remigio y se para ahí, ¡lan! Me mete una línea por encima de segunda, ¿te acuerdas? Pero fue que usted me puso la pelota. No, chico, no, yo traté de lanzarte pegado, porque yo sé que tú eres muy hábil para batear la bola afuera hacia la banda contraria, eso lo sé yo. Y traté de picharte pegado, pero tú más hábil que yo, a pesar de que iba a la recta pegada, te paraste un poco afuera y ¡plan! La tiraste en línea. Yo nunca aprendí eso, Remigio. Una de mis debilidades como bateador es que yo nunca aprendí a lanzar la pelota, y tú lo sabes que me fuiste entrenador mío, hacia la banda contraria. Usted era un gran bateador. Bueno, yo halo la pelota hacia la banda derecha, pero nunca aprendí a la recta de afuera a darle hacia tercera base, pues. Pitico es un maestro en eso, los grandes bateadores, ¿no? Pero bueno, hermano, de verdad que me da mucho gusto oírte. Ojalá nos veamos pronto. Saludos a tu familia. ¿Y cómo anda el béisbol? ¿Cómo están los planes del béisbol? Bueno, en este momento estamos un poco retirados. Estamos más en el proyecto político porque gracias a usted, pues, que es quien nos ha motivado a todo esto, pues, mire, sinceramente que creo, pues, que el hombre que la revolución la ha llevado a cabo usted, pues, y es por eso que estamos en esta lucha, que la veremos culminada cuando claro. Usted también terminemos pues de florecer, de ganarnos toda esta contienda que sabemos que es muy fuerte, pero que tenemos el equipo, tenemos la gente, tenemos el deseo y el corazón para nosotros pues ver culminado, y por qué no decirlo, pichar un juego de no hino run que es usted y nosotros bateamos honrones con la base llena, porque el equipo está hecho. Así es, Remigio. Bueno, hermano, a seguir trabajando. Y esa lucha, fíjate, el caso Remigio Hermoso en la lucha política. Bueno, es lo mismo que hemos hecho nosotros. Yo nunca pensé hace, qué sé yo, 20 años, 10 años atrás, que iba a estar aquí cumpliendo este rol, en esta lucha política. Claro, la lucha política uno la asume para servir a los demás como un instrumento, y eso es parte del concepto revolucionario del proyecto bolivariano. No es por ser ocupar un cargo, presidente o alcalde o gobernador o diputado a la Asamblea Nacional. No, eso es lo de menos. Lo importante es que un nuevo grupo de hombres y mujeres, con un concepto ético, con un concepto moral, con un concepto revolucionario, como decía Lilia, esta profesora que nos dio esta clase hoy, esta mañana de hoy, este mediodía de hoy, que un nuevo grupo de hombres y mujeres lleguemos, ¿a qué? A ser instrumentos de un nuevo poder, de un nuevo poder político, que no debe ser para beneficiarnos personalmente, no, todo lo contrario, debe ser para desgastarnos hasta en lo físico, para consumirnos, así como un combustible se consume para que un vehículo pueda rodar o un avión pueda volar. Nosotros somos como combustible. ¿Qué nos importa consumirnos? Yo ayer lo pensaba viendo el rostro de Federico Brito Figueroa en su despedida que le hicimos. Ahí está, consumido por la vida, pero dedicó su vida a la lucha por los demás. Por tanto, nunca morirá, como le dije a su hijo Federico, que es un joven venezolano que está haciendo un posgrado en México. Y saludo a toda su familia, la familia Brito, que es una gran familia. Pues así, para eso es Remigio. Porque el béisbol es parte de la vida nacional y eso se abandonó. Porque la cultura, ahí tenemos a Reina Lucero. Reina Lucero en la Asamblea Constituyente. Bueno, porque también abandonaron la cultura. Eneas Perdomo, lo vi en el acto que hicimos acá en Parque Central y le dimos un saludo y un aplauso a esa gloria del canto nacional. Eneas Perdomo, la cultura y el folclor abandonado, se vino al suelo todo el concepto de país, los elementos esenciales de la nacionalidad, de la nación venezolana, los indígenas en la Asamblea Constituyente, Noelí Pocaterra, candidata a la Asamblea Nacional, Elena cantando por Radio Nacional el canto de la sabana en su lenguaje, en su idioma, Pemón. Nosotros todos estamos retomándonos a nosotros mismos. Así que cuando tú, Remigio, estás ahora en la lucha política, estoy seguro que lo estás asumiendo como nosotros, como instrumentos para recuperar el béisbol, el deporte como en forma integral, las tradiciones, la educación, la cultura. Bueno, educadores, Héctor Navarro fue un educador toda su vida, ingeniero y educador. Analiza Osorio, ahí está. No, nunca fueron hombres de partido, nunca, jamás. Lino Martínez, un revolucionario, fue comandante de las guerrillas por allá en Falcón, cuando era muchacho, sigue siendo muchacho. Carlos Genatio, bueno, un joven estudiante, profesor universitario, jamás han sido hombres de partidos ni de maquinaria. Juan Barreto, un bohemio que conocí por allí yo, andaba, recuerdo que cuando nos conocimos andaba con una flor, medio hippie era, ¿no? Luchador, pensador, un revolucionario. Francisco Rangel Gómez, lo conocí, bueno, toda la vida militar, estudioso, era director de la Academia Militar cuando le llamé a que se fuera a ayudarnos al gobierno. Nunca hemos sido hombres de partido. Julio Cabello, el sindicato de la prensa, de la radio, trabajador de los sindicatos de prensa, de radio, sindicatos honestos. Bueno, William Fariñas igual, comandante, piloto, rebelde, preso, y aquí está, trabajando. Igual el indio Jesús Pérez, ministro del ambiente, estaba en Francia. El doctor Rojas, que no lo hemos saludado, doctor Rojas, también. ¿De dónde viene el doctor Rojas? Lo que pasa es que yo en verdad no le conozco. De a psiquiatra. A ver, doctor Rojas. Bueno, la encomienda que usted nos hizo fue realmente aplicar la política social dirigida a las personas de la tercera edad, y la estamos cumpliendo de una manera precisa y correcta. De acuerdo, ayer me conseguí con alguna referencia de Inajere, lo que se está haciendo allá. Alguna dama vi en algún sitio que trabaja con ustedes en INAGER y me dijo: presidente, pero el país tiene que enterarse de todo lo que estamos haciendo. Entonces yo le decía: bueno, mándeme un resumen y vamos a conversar sobre ese tema para atención a las personas de tercera edad. Sí, estamos haciendo un programa para presentarlo a nivel nacional, donde usted va a dirigir lo que es el discurso sobre la política oficial referente a las personas mayores. Ese apto lo vamos a realizar dentro de la brevedad, y yo creo que lo que se va a anunciar ahí va a ser muy importante para que el pueblo de Venezuela conozca los alcances de la política social que a través del Viceministerio de Desarrollo Social se está implementando. De acuerdo, entonces muchas gracias, hermano, y suerte. Ya iremos por allá personalmente y estaremos atentos a que esto sea un trabajo en función de los derechos de las personas de la tercera edad, a quienes aprovecho para saludar con el compromiso de siempre. Bueno, pues entonces es Remigio que nos decía, el pelotero y ahora en la lucha política, porque nos ha motivado este proyecto revolucionario. Y nosotros vamos adelante, esto no tiene marcha atrás. Cuando uno oye a tantos venezolanos por todas partes, bien sea en nuestro programa los domingos, o en Barcelona, o en Barinas, o en Maracaibo, o en Cabimas, o en Táchira, o en Mérida, o en Sucre, donde sea, tantos venezolanos que quieren, pues sencillamente decimos, querer es poder. Así que nosotros vamos a echar a Venezuela adelante. Venezuela va a ser un país, verdaderamente, un país desarrollado en todos los sentidos. Lo haremos, estoy seguro que lo haremos. Bueno, mira, de todos modos, tenemos algunos temas que tratar, que informar. Hay uno que a mí me parece muy importante y que tiene que ver con los anuncios que hicimos la noche de antier, y que tienen que ver con el día de mañana, el Día del Trabajador, reconocer esos derechos. Hay una negociación o un acuerdo, una discusión que está en marcha y a la cual yo me refería en la cadena de antenoche, y que es con los médicos venezolanos. Ese es otro tema para nosotros muy importante, la salud. Bienvenido el ministro Dávila, ministro de Relaciones Interiores, y el viceministro Aguilera, de gestión comunicacional. Bueno, miren, el problema de la salud es otro de los grandes dramas y los grandes problemas del país. Esto sí es verdad, aquí sí es verdad que nos masacraron. El país está masacrado. Mira, así como cuando uno practicaba tiro al blanco, no se llama eso, ¿cómo se llama? A mí se me está olvidando un poco la cosa militar, ¿no? Los términos militares. Cuando uno iba al polígono, pues, a hacer ejercicios de tiro, y le ponían un blanco allí, pero a 100 metros, y con un fusil, pues no pela 100 metros. Y entonces quedaba esa silueta masacrada, pues. Así está el pueblo nuestro masacrado en el aspecto lo que es la salud. Es un problema bastante complejo, porque es un problema integral y el daño ha sido profundo. Nosotros estamos dispuestos a reconocer al gremio médico también el derecho que tienen a un salario justo, que es derecho de todos los venezolanos, sin excepción. Pero como yo lo decía, lo que no podemos es aceptar una especie de chantaje de algunos sectores de lo que son los dirigentes sindicales del sector salud. Y esto no es con los médicos, ¿no? Yo creo en la conciencia, tengo muchos amigos que son médicos, jóvenes, uno conoce tantos médicos a lo largo del camino, y me consta la sensibilidad, la conciencia social de la mayor parte de los médicos y del personal y los trabajadores del sector salud en Venezuela. Pero estamos hablando del caso de los médicos, porque también tenemos el caso de las enfermeras, que ayer tomamos en gabinete, antier, una decisión que ya nos, de la cual quiero que nos hable la doctora Annalisa Osorio, que es viceministra de Salud y encargada del ministerio en la ausencia del ministro Rodríguez Ochoa, quien, como ya dijimos, está por Canadá en un encuentro médico, precisamente buscando solución a problemas nacionales. Bueno, nosotros queremos y vamos a seguir discutiendo. Aquí está el ministro del Trabajo también, que tiene que cumplir estas tareas como mediador, como articulador, para reconocerle a los médicos también el derecho que tienen a un mejor salario. Pero decía yo que no podemos aceptar una especie de chantaje de unos señores adecos que dirigen la Federación Médica Venezolana y que quieren un incremento de 400% y cobrar deudas acumuladas durante muchos años. Ah, pero como ellos son adecos, no le cobraron nunca a Lucinchi, no le cobraron nunca a Carlos Andrés Pérez, no le cobraron tampoco a Caldera, porque Caldera estuvo apoyado por los adecos. Bueno, ese fue el apoyo de Caldera. El gobierno anterior fue, el ex caudillo, aquel señor que llamaban el caudillo. ¿Qué sería? ¿Qué es la vida de ese señor? Bueno, fíjate cómo la revolución barrió. Aquí había que caudillo y resulta que eran unos patarucos, ¿no? No quedó ni el rastro del caudillaje. Y entonces, claro, se han refugiado en los sindicatos. Sí, instrumentos, claro. Ahora, del sistema ese perverso que aquí había. Ahora bien, ellos nunca le pidieron nada, no le exigieron eso a Caldera, porque estaban aliados con Caldera. Ahora pretenden chantajearnos. Claro, ellos han sacado su cuenta, pero la han sacado mal. Yo les digo que se equivocan los adecos que están en algunos sindicatos médicos y que quieren aprovechar este mes porque es el mes electoral. Yo no cedo a presiones. Yo estoy dispuesto a discutir y a llegar a un acuerdo, pero no me van a presionar porque es que si el mes electoral, entonces vamos a parar los hospitales y vamos a cerrar las emergencias. No, conmigo se equivocan los que se acostumbraron a chantajear, los que se acostumbraron a engañar. Yo soy el que me voy a la batalla. Me iré a las emergencias si las quieren cerrar. Me iré a los hospitales con el pueblo a exigirles que atiendan al pueblo en los hospitales, porque ese es un derecho, el derecho a la vida. El derecho a la vida. El derecho a la salud. Entonces, el Estado no puede quedarse amarrado ante el chantaje o el intento de chantaje. Yo hago un llamado a los médicos honestos, de buena voluntad. Nosotros estamos dispuestos a reconocerle derechos hasta donde podamos y hacer un plan progresivo, no solo este año, como el que hicimos con los maestros, pues. Y estoy seguro que la gran mayoría de los maestros ayer me estuvieron llamando y mandando telegramas y andan muy alegres las bases del magisterio. Ah, pero hay algunos sindicatos que también los dirigen los adecos, algunos, una minoría, que dicen que eso es un engaño, mentira. Están tratando de utilizar este mes electoral para chantajearnos. No lo van a lograr. Si nos quieren retar, yo acepto el reto y me voy a la batalla. Me voy a la batalla, pero con toda la fuerza moral que nos acompaña, con toda la fuerza popular que nos acompaña. La CTV anda lanzando amenazas que si van a tomar las calles, bueno, vamos a ver de quién es la calle. Si de la CTV o de Chávez o de nosotros los revolucionarios. ¿Quieren batalla en la calle? Me encanta. Me encanta la batalla en la calle. Y ahí los hemos derrotado siempre y ahí los derrotaremos siempre. La calle es del pueblo y la calle es de los bolivarianos y la calle es de los revolucionarios. Entonces, estamos de acuerdo y dispuestos a reconocer, señores, amigos médicos del gremio médico, a las enfermeras les reconocimos ayer derechos de muchos años que nunca se los habían reconocido, pero yo quiero que nos hable un poco, por favor, la doctora Annalisa Osorio, de este asunto de los médicos, de las propuestas que estamos diseñando para ellos y de los derechos que les reconocimos a nuestras compatriotas enfermeras. Annalisa. Sí. Bueno, gracias y buenos días a todos los compatriotas. En primer lugar, es importante señalar, como lo dijo el presidente, en que la discusión de la convención colectiva se ha venido dando, no se ha paralizado en ningún momento, como ha querido señalar el doctor Méndez Quijada, presidente de la Federación Médica Venezolana. Ese es ADECO. Así se llama. Méndez, yo no quería nombrarlo, pero ya que tú lo nombraste, permíteme, Annalisa. Méndez Quijada, presidente de la Federación Médica Venezolana, es ADECO. En lo que no entendemos es porque nos sentamos en la mesa de negociación ininterrumpidamente el 21 de marzo. En la mesa, digamos, ha habido una trayectoria cordial y él inmediatamente declara a la prensa que estamos haciendo tácticas dilatorias. O sea, que será que tampoco está reconociendo a las personas que están sentándose con nosotros en la mesa de discusión. Estas discusiones han pasado incluso porque tenemos que revisar incluso lo que son los proyectos y la política de salud del Estado venezolano, porque no puede ser que una contratación colectiva como un proyecto como ha presentado la Federación Médica solamente se ha ocupado de introducir una nueva tabla salarial y para nada lo que son los deberes en el ambiente y en el medio de trabajo, en ambulatorios y hospitales. Y nos parece que esto es muy importante, hacer algunas redefiniciones. Y otra cosa que queremos incluso denunciar, que esta contratación todavía mantiene esa perversión que es la retención del primer salario mensual. Está planteado en esa convención la retención de 700 millones de bolívares que se quedaría en la federación con ellos, que son realmente de los médicos, y nosotros creemos que eso es absolutamente injusto. Entonces, estamos, como dice el presidente, muy dispuestos a seguir esta convención y buscar un mecanismo, digamos, de aumento justo, que sea posible, que sea viable para el país y que pueda incluso sí mejorar las condiciones de los médicos, pero sobre todo seguir avanzando en lo que es el fortalecimiento de la red de sanitaria, o sea, los hospitales y el ambulatorio. Como decía el presidente ayer, de nada sirve que le aumentemos los salarios solamente a los médicos y no tengamos cómo comprar medicinas o cómo comprar instrumentos, cómo poder seguir operando. O sea, que con la gente nada más no podemos hacer nada si no tenemos el equipamiento y los insumos para actuar y devolverle al pueblo venezolano el derecho a la salud que lo ha perdido desde hace mucho tiempo. Por otra parte, como dijo el presidente, este es un anuncio que primera vez que se va a hacer público, y que es muy importante, es honrar también un compromiso que desde el año 94 firmó el presidente Caldera en el decreto 446, y que es la cláusula número 11 de la Convención Colectiva de las Enfermeras, que lleva lo que se llama la adecuación de la clase de cargos. En este momento todas las enfermeras, independientemente si han hecho técnicos superiores, si son licenciadas, si tienen posgrado, ganan 220 mil bolívares. Con la aprobación, como el presidente ya dio instrucciones para que la OCPRE libere, nos dé un crédito adicional por unos 3.800.000.000 de bolívares, vamos a lograr en este primer momento que las licenciadas sean reconocidas como licenciadas y se mejore la clasificación, o sea, la escala no se queda solamente en el grado 15, sino que se va a llevar hasta el grado 20. O sea, que ya las licenciadas van a acceder inmediatamente al grado de la escala 17, y si tienen posgrados o estudios posbásicos pueden llegar hasta la escala 20. Esto de una manera es un reconocimiento al esfuerzo que han hecho las profesionales de la enfermería, que 7.200 personas ya, 7.200 ya son licenciadas, o sea, que de enfermeras de TCU ya son licenciadas y eso van a ser las primeras beneficiarias. Tenemos que seguir avanzando en todo lo que es el reconocimiento de las técnicas superiores que hay un contingente de alrededor 2.500 auxiliares de enfermería que ya son técnicos superiores y que estamos en el proceso del reconocimiento primero académico de lo que ha sido el proceso de su profesionalización para también darle así entrada a una clasificación más adecuada a lo que ha sido su formación y también honrar, como ha dicho el presidente, este esfuerzo, como ocurrió también con, está ocurriendo también con el gremio del magisterio, que también es de las enfermeras y que de alguna manera la tendencia y el proyecto nuestro está en que todas las enfermeras se profesionalicen. En el mediano plazo, la auxiliar de enfermería va a ser sustituida realmente por una enfermera profesional que va indudablemente a elevar la calidad de la asistencia directa a los pacientes. Bueno, Analisa, muchas gracias, de verdad. Bueno, esa es nuestra disposición a hacer justicia y a obtener comprensión. Y yo creo que el gremio médico bien cabe la misma reflexión que nos hacía la profesora Lilia hace unos minutos. Es decir, necesitamos estos gremios, nosotros los trabajadores públicos, nosotros los que tenemos tanta responsabilidad, en este caso, educación y salud, necesitamos estar armados de una gigantesca sensibilidad social. Por ejemplo, aquí en Venezuela, el asunto de la salud, pues se vino deteriorando tanto que uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, es la concentración de los médicos en las ciudades, ¿verdad? En el centro del país. Y resulta que, bueno, yo decía hace poco, hablando de Cabanallén, el día que llegamos a Cabanallén, se me ocurrió meterme a la cocina a saludar a los indígenas que trabajan allí. Estaban preparando una cena y a tomarme un cafecito, y me dice una de las señoras indígenas que su niño está muy enfermo. Claro, ella no se atrevía a hablarme, porque yo le pregunté y le puse la mano en el hombro, ¿cómo estás? ¿Y cómo está la familia? ¿Cómo están los hijos? ¿Tienes hijos? Entonces ella, mirando al suelo, y por fin me miró a los ojos y me dijo, sí, pero mi hijo está muy enfermo. Ahí no hay médico. Ahí va un médico cuando la CBG lleva un médico, cuando llega el Plan Bolívar 2000. Ahí no hay médicos, y allí hay, más de 1,000 personas. Hay un ambulatorio, pero no hay médicos. Y eso ocurre en Apure, por ejemplo, en esos pueblos de Apure, donde viven hasta 2,000 y 3,000 personas. Ahí, yo recuerdo cuando teníamos un médico que de este plan de pasantías con la Fuerza Armada, un médico haciendo medicina rural. Yo tenía un médico allá en el escuadrón, en el Orsa. Bueno, ese médico tenía que irse a veces en lancha, aunque no era su responsabilidad, pero el muchacho Rafael Rodríguez, recuerdo que se llama, un recién graduado, él se iba, me pedía a veces, mire, me deme un caballo, a caballo, en invierno no entraban vehículos por esos llanos, no entran, o en lancha, para ir a atender gente por todas esas partes entre el Arauca y el Capanaparo, incluyendo comunidades indígenas. Bueno, eso sigue igual. A ver, sí, entonces eso tenemos que enfrentarlo, y yo hago un llamado. ¿Qué nos dice Analisa como médico? En la convención colectiva nosotros estamos, son las cosas que nosotros queremos que plantearla, incluso y que esto queremos demostrar lo que queremos incluso de transformar, más allá incluso de lo que está pidiendo la federación, que haya un reconocimiento y que haya un incentivo incluso económico para aquellos médicos que se vayan a esos sitios lejanos, porque lo que pasa es que el médico que está en Río Negro, por ejemplo, gana lo mismo que el que está en Cúpira, por ejemplo. Entonces eso no da un incentivo. Entonces nosotros creemos que, y lo otro es que hay que hacer algunas revisiones, por ejemplo el artículo 8 de la ley de ejercicio de la medicina, que no permite incluso que los médicos se queden más de un año en un sitio. Entonces nosotros pensamos que si hay un incentivo, el médico puede quedarse más tiempo, y el incentivo no solamente económico. ¿Cómo es eso de que no pueden quedarse más de un año en un sitio? Explícame, por favor. Sí, porque la ley de ejercicio de la medicina, el artículo 8, establece que el médico recién graduado tiene que hacer un año rural. Ajá, un año, no más. No puede ser más de un año. Y entonces eso hace nos provoca en la organización del trabajo muchísimos problemas, porque muchas veces hay médicos que quieren quedarse más de un año. Pero justamente para darle la cabida al que viene después, tiene que salir, incluso puede quedar desempleado. Entonces, eso hay que reorganizarlo, incluso hay que reorganizar todo lo que es la clase de cargos de la carrera del médico, Y la federación en ningún momento se ha preocupado por hacer una propuesta alternativa a esa situación. Entonces nosotros hemos pensado que como ministerio debemos incluso revisar todo lo que es la clasificación de cargos de los médicos y mejorar, incluso adecuar la clasificación de cargos de los médicos a la realidad nacional. Correcto, todo eso hay que revisarlo y todo eso hay que modificarlo, porque a veces las leyes también impiden el progreso de algunas de estas situaciones. Pero bueno, mi llamado entonces a todos. Ayer me decían unas muchachas allá en Barcelona, me llegaron entre el tumulto, Chávez, me agarraron, queremos estudiar medicina. Por ahí les pedimos el currículum y todo, a ver. Entonces hay un grupo de muchachos, especialmente de los sectores más pobres, que están estudiando medicina en La Habana, en una escuela internacional de medicina. Allí hay muchachos de muchos países del continente. Entonces me decían, mira que nosotros no tenemos recursos para estudiar medicina. Bueno, esa es otra cosa. Es decir, las escuelas de medicina tienen que abrirse a toda la sociedad, como la educación tiene que ser un derecho para todos. ¿Por qué no puede haber un médico desde las clases pobres? ¿No? De las clases medias. Entonces, eso tenemos que inyectarlo de revolución. Y allí hace falta incrementar el nivel de conciencia. Y ese es un llamado que yo me permito hacer, y tengo la obligación de hacerlo, al sector salud, especialmente a los médicos. A los médicos. Y este asunto perverso que vino en Venezuela floreciendo. Bueno, floreciendo no, esa palabra es muy bonita, porque eso no, las cosas perversas no pueden florecer, ¿no? Hay una contradicción insalvable. ¿Cómo? Corroyendo. Se estuvo enquistando en la sociedad venezolana. Enquistando. Lino, que es poeta también y revolucionario, me ayudó. Ese asunto perverso que se vino enquistando como un cáncer de la privatización de la salud, Dios mío, eso es salvaje. Voy a decir, como los niños me imitan por ahí, hasta Rocinés me imita, chica. A Rocinés le preguntan, tiene 2 años esa pipiolita, le pregunta, ¿cómo es que hace tu papá? Y se pone tiesa y ronca, y dice, Dios mío, ¿qué estará pasando? Es impresionante cómo me imita la muchachita esa, ¿vale? Bueno, imagínate tú, hasta Rocinés me imita. Entonces, ¿qué estará pasando, Dios mío? Digo yo, cuando este es un cáncer, eso es una cosa salvaje, pero es salvaje, ¿cómo es posible que a los pobres se les quite el derecho a la vida? Mire, el Plan Bolívar 2000, ayer yo le hacía un reconocimiento y lo vuelvo a hacer públicamente y lo seguiré haciendo a los militares venezolanos, a la Fuerza Armada venezolana. El Plan Bolívar ha atendido, ha operado, ha hecho intervenciones quirúrgicas en todo el país a personas que tenían 10 años esperando por una operación. Pero tú sabes lo que es eso, ¿vale? A veces son operaciones sencillas como pterigio. Han operado de pterigio, no sé, esa es una operación en 10 minutos se hace. Ah, pero ¿cuánto cobran en una clínica por una operación de pterigio? 100.000 bolívares. Bueno, eso se hace en 10 minutos. Bueno, hay gente que no tiene ni para comer, que va a estar operándose un ojo de un pterigio. Yo estoy operado de los dos ojos. 2 veces me operaron el ojo derecho de pterigio y el izquierdo 1 vez. Ahora, es una cosa sencilla que 10 minutos lo hacen. Pero hay operaciones que son más complicadas. De repente una operación que de vesícula, una operación de cualquier otro, una hernia, cuántas hernias no se han operado, viejas fracturas que dejaron a un niño todo torcido, y ahí estaba, chico, torcido, porque nunca lo operaron, porque la operación valía 1.000.000 bolívares o 200.000 bolívares. Nosotros hemos estado por el Ministerio de Secretaría dando ayudas. No le damos el dinero a la gente, le pagamos la operación a la institución, bueno, no sé cuántos, miles de millones de bolívares hemos dado, en operaciones a veces hasta de 3 millones de bolívares. 2 millardos este año, en ayudas médicas, para que la gente la atiendan, la operen, eso no puede ser. Y si no consigue quien lo ayude, y si no hay quien lo atienda, bueno, la gente se muere. A los niños, hay una niñita con un soplo en el corazón. Me decía la mamá hace unos días, así nació ella. Y ya la niña está creciendo y está muy pálida. Pero Dios mío, esa niña la hubieran podido hacerle algo, pequeñita. Ahora haremos primero pedirle a Dios y segundo ya la estamos ayudando para, bueno, que le hagan lo que haya que hacer. Pero ya la niña creció, ya la niña tiene como 5 o 6 años y el corazoncito le late demasiado rápido. y ella anda, bueno, respirando con dificultad, y está en peligro de irse de aquí, chico. Ahora, eso es salvaje. Esa niña han podido operarla, revisarla, hacerle exámenes cuando nació, porque ella nació con eso. Eso no puede ser, eso es una cosa del diablo. Eso no puede ser de Dios, eso es del diablo. Entonces aquí se vino creando ese concepto del neoliberalismo y la cosa, y el modernismo, y bueno, las clínicas privadas. Bueno, pero eso no puede tampoco ser la regla. O el SIDA, que es otra enfermedad terrible y tenebrosa. Bueno, hay gente que ha vendido casa. Hay gente que anda endeudado, pero bueno, para toda la vida, por un familiar enfermo. Eso no puede ser. Eso no puede ser, entonces eso tenemos que regularlo con una nueva ley de la medicina. Mira, aquí pasó, incluso llegó el caso, hubo mucha colaboración, hubo mucho apoyo de los sectores privados en el caso del estado Vargas, de la tragedia de Vargas, pero hubo algunas cosas que algunas clínicas que se negaban a aceptar heridos, se negaban si no había alguien que garantizara el pago por adelantado. Imagínate tú, en una tragedia como esa, qué falta de sensibilidad. Así como digo eso, digo que la gran mayoría colaboró y cooperó sin cobrar nada, incluso medicinas y atenciones gratuitas, como tiene que ser en esos casos. Y de la quimioterapia, la radioterapia. Pues sí, el nombre de una clínica, pero una clínica que realmente absorbió por algunos meses los pacientes oncológicos que tuvieron. Claro, hay que decirlo para reconocerle. La clínica Las Florestas asumió varios pacientes, y algunas otras clínicas también, como usted dice, que también es bueno reconocer. Claro, este tipo, claro, de cosas. Pues vamos a aplaudir a la gente de la clínica Las Florestas por ese gesto humanitario. Yo no tenía ninguna, la precisión de alguna clínica, pero sí sé que muchas lo hicieron. Pero bueno, entonces ese es el signo de la Venezuela nueva, la solidaridad, la cooperación. Por cierto que antier me decía un empresario norteamericano, estadounidense para ser más preciso, porque Norteamérica es México, incluye Estados Unidos y Canadá, ¿no? Un empresario estadounidense llamado Dennis Bake o Bake, yo no sé por fin cómo se pronuncia eso. Yo le dije Bake y él me dijo, no, es Bake, porque este apellido, ¿sí? es un hombre muy interesante, pues, con un gran carisma, y hablamos un rato aquí en la casona. Él es, uno de los directivos de una empresa multinacional de mucha fuerza económica, y ellos decidieron comprar la electricidad de Caracas, tomar la mayoría accionaria, pues, de esta empresa venezolana. Y me decía, bueno, que ellos saben muy bien lo que está pasando en Venezuela, que no tienen ningún temor, que no creen en cuentos de camino, que ellos tienen confianza en Venezuela, que están haciendo planes para invertir más aquí, y es una inversión bastante grande, una de las más grandes inversiones de la última década en Venezuela, de capital privado internacional. Esta gente vino con toda su fuerza y todo su interés, y lo que me llamó la atención fue el concepto empresarial que tiene este señor Denis. Bueno, me decía que él es uno de los que cree que la empresa privada debe estar funcionando siempre en función de la sociedad, para generar beneficio a la sociedad. Incluso ellos no necesitaban para nada, digamos, mi opinión, para hacer un negocio que fue meramente privado y que es meramente privado. Pero ellos quisieron oír mi opinión y consultar mi opinión en torno a los proyectos del desarrollo eléctrico, porque quieren trabajar conjuntamente con el gobierno venezolano en función del desarrollo del país y en función de la sociedad venezolana. Y yo creo en esas palabras del señor Dennis Bake o Bake. Entonces, eso también, además, este es un mensaje para los inversionistas del mundo. Este es un mensaje de que en Venezuela ahora sí hay confianza, y se está generando un clima de mayor confianza, una estabilidad social, una estabilidad política, una estabilidad económica, que ahora yo estoy seguro van a seguir viniendo. Pero sí, por supuesto, yo no, casi todos piden que yo los reciba, y yo trato de recibirlos a todas estas misiones. Hace como 2 semanas vino una misión de empresarios de mucho peso en turismo de Islas Canarias, y van a apostar fuerte en Venezuela para desarrollar el turismo. Hay un proyecto, por ejemplo, para la Isla de la Tortuga. Un proyecto, ustedes saben que Canarias es una de las regiones, bueno, de mayor empuje turístico en el mundo de hoy. Y ellos quieren que Venezuela sea también otro sector aquí en el continente de desarrollado en el turismo. Todo, estuvieron 10 días en el país estos amigos de Canarias, recorrieron, bueno, los archipiélagos de los Roques, la isla de la Tortuga, la isla de Margarita, fueron al sur a ver la gran sabana, que eso es impresionante, vinieron asombrados. Pero me decían, pero presidente, si Canarias tuviese un 1% de lo que ustedes tienen, imagínate tú lo que hubiéramos hecho. Ellos allá tienen, son, bueno, 7 islas, bueno, muy bellas, pero no tienen la extensión territorial gigantesca que tenemos nosotros, y las bellezas, los grandes ríos, vieron el Orinoco, vieron la gran sabana, vieron el Salto Ángel, el Apunguao, vieron el Apure, el Arauca, vieron los Andes, la Sierra Nevada de allá de Mérida, vieron el Falcón, toda esa zona de Falcón que es hermosísima, las playas de Falcón, los médanos de Coro. Bueno, Venezuela tiene de todo. Claro, yo siempre he hecho un chiste que le duele mucho a los adecos y los copellanos, que lo recogí, ese chiste lo aprendí yo en las calles, y lo repito: cuando Dios hizo el mundo, entonces él estaba Venezuela, allá va, ra, petróleo, oro, mar, la gran sabana, belleza, la Sierra Nevada, el Pico Bolívar, los médanos, peces, tierra fértil de la mejor, agua por todos lados, un lago de Maracay, el lago de Valencia, el Orinoco, el Atlántico, el Caribe. Bueno, fíjate tú, pero entonces Dios vio hacia abajo y dijo, no, ya va, pero aquí no hay equilibrio. En Venezuela tienen muchas ventajas los venezolanos, vamos a mandarles a los adecos y los copellanos, pues, para que tengan equilibrio y tengan algo que trabajar. Y ahora, la cosa. Bueno, pero después nos mandó a nosotros, al pueblo, claro, para poder echar de aquí adecos y copellanos, y lo estamos haciendo, bueno, como Dios manda, pues, lo estamos haciendo por las buenas, lo estamos haciendo respetando, a pesar de que ellos nos irrespetan a nosotros, nosotros los respetamos, a pesar de que nos dan una cachetada, ponemos la otra, y los estamos echando, y los vamos a echar de todos esos sindicatos donde manipulan, donde han traicionado a la clase obrera, de todos esos reductos donde todavía quedan, allá los vamos a sacar. Y ya mañana comienza una fase más de esta revolución democrática, de esta revolución pacífica, y yo me voy para la batalla. Eso me gusta, a mí me gusta mucho la batalla. Yo me voy, yo mañana arranco, tengo las botas de campaña puestas y tengo la espada desenvainada. Creo que vamos a hablar con la gente de la Unidad Móvil. Hay mucha gente allá afuera. Sí, efectivamente, presidente, nos informa que hay mucha gente en las afueras aquí de la casona, y vamos a darle, estamos recibiendo el saludo del soberano, el saludo del presidente, bueno, de la República. Mira cómo está esa gente, nos están oyendo todos. Bueno, un saludo a toda la gente, a todos los niños, los hombres, las mujeres que están allá afuera en la casona donde han venido a saludarnos. Estamos muy contentos, y esa es la fuerza, el soberano, el pueblo venezolano, esa es la fuerza real. Después de Dios, el pueblo, y Dios anda y andará con el pueblo. Un abrazo a ese pueblo, yo me siento, lo he dicho, cada día más orgulloso de haber nacido en Venezuela y de ser un hombre de ese pueblo venezolano. ¡Qué maravilla! Bien, señor presidente, mira ese grito. Las personas que están todas acá en la puerta de la casona están todas deseosas de saludarlo, de verlo y estrecharle la mano. Dos de ellas están conmigo en este momento, son la señora Beatriz López y la señora Fanny García. La señora Beatriz López viene desde Ciudad Bolívar y ella tiene que plantearle algo relativo a un problema de asistencia médica. Buenos días, presidente. Buenos días, señora Beatriz, ¿cómo está usted? Bien, vengo del barrio Nueva Guayana, recuerde. Barrio Nueva Guayana. Sí, la parte alta de Brisa del Sur. Una mujer que habló con usted fue por allá. ¿Y cómo está la familia? Está, bueno, la que estoy con quebrada dentada de salud soy yo y mi hijo. Tengo un problema. Usted sabe que yo soy operada de 3 veces, me han operado de CA y ahora me van a volver a operar. Ajá. Soy incapacitada por el IND, trabajé ahí 14 años. Todavía no me ha salido lo del seguro y yo necesito que usted me ayude. Soy una mujer enferma. Tengo un hijo que le mandó una carta a usted el año pasado para ingresar a la Academia Militar. Yo lo traje con sacrificio, con bastante sacrificio, traje a mi hijo, presidente. Soy una mujer muy enferma y yo soy papá y mamá porque su papá de él se murió. Y me quedó muy pequeño. y él la ansía de ser militar. Estuvo 2 días ahí y me dijo: mamá, la doctrina me gusta, es excelente, me gusta cómo me tratan, porque así es que hay que tratar los hombres. ¿Estuvo 2 días dónde? Mi hijo tiene... yo vivo en Ciudad Pero Bolívar. ¿Estuvo 2 días dónde, dices tú? ¿Eh? 2 días estuvo dónde. Dos días estoy pagándote, el presidente. ¿Dónde estuvo 2 días su hijo? En la Academia Militar presentando. Ah, presentó el examen. Sí, señor. En la Academia Militar. ¿Y cómo saldría? No le dieron resultados todavía, ¿no? No le dieron resultados, sino que él me dijo: mamá, en realidad, él está aquí mismo afuera. Él me dijo: mamá, mire, en demás me quedé fue en la física porque estoy un poco gordo. Pero yo hablé con el coronel Velázquez y le di la carta que usted le mandó a él. Y su matrícula de él, que es 1570. ¿Y cómo se llama tu hijo? Régulo Duberger Morales López. Bueno, mira, tiene 16 años. Yo voy a preguntar a la academia cómo están los exámenes de Régulo. Sí, señor. De Régulo. Dale un saludo a Régulo y ojalá que haya salido bien. Oiga, presidente. Ojalá que haya salido bien para que lo tengamos como uno de los miembros de la nueva Fuerza Armada Nacional, del nuevo ejército y de la nueva Fuerza Armada Nacional. Yo voy a estar atento y no, claro, hasta donde yo pueda. Sí, señor. Beatriz, yo ayudaré. No, porque... es pobre, presidente, usted sabe que yo no soy rica. Pero mira, yo soy pobre, mire. Y bueno, después... pero rica en esperanza. De todos modos, fíjate, Beatriz, yo voy a pedirle al viceministro Aguilera, que está por acá, que vaya allá donde tú estás a tomar nota de los detalles. De los detalles de tu problema de salud, de tu problema médico, de tu hijo, para ver los datos y ojalá haya salido bien en el examen de admisión de nuestra querida alma mater, la Academia Militar. Así que Beatriz, un abrazo para ti y vamos a ayudarte. Ahora mismo va Aguilera para ayudarte en todo lo que podamos, en tu sustento. Vamos a ver cómo está la posibilidad de que una vez que te recuperes, bueno, se te reconozca tus derechos por el IND, del Estado Bolívar, buscar la manera de que tengas un sustento permanente. Esa es la idea, que todo venezolano, bueno, si está enfermo y no puede trabajar, pues tenemos que buscar la manera. Él tiene derecho a vivir, no podemos echarlo al olvido, a que se muera, no. Así que, de todos modos, yo estoy seguro que Beatriz López se va a recuperar, vamos a ayudarte para tu operación, estoy seguro que vas a volver a trabajar y a contribuir en este relanzamiento de Venezuela. Bueno, Beatriz, un abrazo a ti y a tu muchacho y ojalá que lo tengamos pronto de cadete. Me gustaría mucho entregarle el sable de oficial dentro de 5 años, el año 2005, en julio, Dios mediante, a tu muchacho Régulo. Seguro, vamos a pedirle a Dios y que Régulo rebaje un poco, Juan, por ese es el problema de los gordos, que tiene que darle tu secreto para que rebaje un poco y se ponga fino. Bueno, un abrazo a todos, a ti, Beatriz, a tu muchacho. A Miguel Ángel, tenía otra persona ya, Miguel Ángel. Sí, gracias, Julio. Señor presidente, conmigo está también la señora Fanny García. Ella tiene realmente un problema bastante delicado que concierne con problemas de cancillería y quiere planteárselo. Buenos días, señor presidente. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Fanny. ¿De dónde vienes tú? Aquí en San Antonio de los Altos. Ante todo, un gran beso y un gran abrazo porque soy una gran luchadora del movimiento Quinta República Revolucionario. Bueno, un abrazo para ti y un beso. Mi problema es el siguiente. Yo no quería que las cosas fueran así, pero lamentándolo mucho, son así. Señor presidente, mi hijo Jesús Ernesto Reyes, mi único hijo, tiene 23 años que lo cumplió hace 15 días y se encuentra detenido en la ciudad de Panamá. El caso por el cual él se encuentra detenido es por haber andado con malas compañías en su momento. Él fue a Panamá a comprar chaqueta, perfume, qué tal y qué sé yo. Hubo algo ahí que a la final ni siquiera a través del Ministerio de Relaciones Exteriores hemos podido saber la verdad de todo. La cuestión es que Panamá ha sido muy intransigente en devolver a Jesús Ernesto Reyes y a Sají Villalba, que son los dos únicos venezolanos que se encuentran detenidos en Panamá. Estos muchachos se encuentran en esta situación que el 5 cumplen 43 meses, oiga bien, 43 meses tengo yo sin ver a mi hijo único. Porque por parte de las autoridades nuestras en Panamá hubo desidia y abandono total. El doctor Ignacio Arcaya me ayudó muchísimo, el ministro de Relaciones Exteriores, José Vicente Rangel, excelentísimo. De hecho, la ayuda que he recibido es desde el momento que usted llega a Miraflores, porque antes ni lo sueñe. Y por parte de la consultoría jurídica del ministerio a cargo del doctor Ernesto Cleve, que Dios lo bendiga en cualquier sitio que se encuentre, que en este momento se encuentra en Cuba. Entonces, mi petición es la siguiente. El día miércoles, José Vicente Rangel Ángel me hizo entrega del pasaje para ir a Panamá el día miércoles. Debo viajar el 3, así está la fecha de salir el pasaje. Pero, presidente, el problema es que no tengo un solo centavo para salir del país porque me encuentro desempleada por todas las diligencias que ando a través de todos los ministerios con este problema de Amnistía Internacional. Yo le hice llegar una carta a usted el día 22 de marzo del 2000. Me la recibió la señora Luisa Lander, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana, confidencial. Se ve que usted no ha podido ver la carta, que no he recibido respuesta. Pero por ahorita mi problema urgente es el viaje, que debo salir el martes, el miércoles 3, y no tengo un centavo para salir. Y mi hijo me está esperando. Tengo una carta acá que me llegó el viernes, donde mi hijo está pasando el hambre que da tristeza en Panamá, porque no tiene nadie quien lo asista con un solo dólar. Así que, por favor, se lo dejo a sus sentimientos y a su corazón, y un gran beso y un abrazo y muchas gracias. Bueno, Fanny, primero lamentamos mucho la situación por la que estás pasando, la situación de tu hijo. ¿Qué edad tiene tu hijo, Fanny? ¿Qué edad tiene? Mi hijo cumplió el 28 de marzo 23 años. 23. Está ya desde los 19 años. Desde los 19 años. Bueno, mira, nos da mucho dolor porque todos somos padres y tenemos hijos y que andan por allí, por el mundo, pues sujetos a cometer errores, a las malas compañías, como tú dices. Pidamos que tu hijo salga y el otro venezolano que está allá, Villalba, de este problema. Yo, en verdad, no tenía hasta hoy conocimiento del caso. Sí me alegro mucho que te hayan ayudado, porque es nuestra obligación de Cancillería de ayudar y atender a los familiares y a los venezolanos que tengan problemas en cualquier parte del mundo, y sea cual sea la causa del problema. Bueno, yo, ustedes recuerdan cómo a mí me criticaron cuando le mandé una carta respondiéndole a Carlos Ilich Ramírez, el Chacal, así llamado, quien está en una cárcel de Francia. Yo recibí una carta de él y le respondí. Entonces, bueno, todo el mundo, un alboroto, que Chávez le escribió al Chacal, como si eso fuera un delito escribirle a un prisionero, más a un venezolano siendo uno jefe de Estado, presidente de la República, la cosa pública. Es una obligación para nosotros, así como hemos atendido a los familiares del Chacal y de cualquier venezolano que tenga cualquier problema, no solo que esté detenido, esté en una prisión, sino que esté estudiando allá, donde quiera que yo voy, a Alemania, en España, en Estados Unidos, llegan los venezolanos. María Isabel vino, por cierto, muy contenta, porque dio una conferencia en una universidad y había muchos estudiantes venezolanos interviniendo, preguntando, mandando mensajes, que están pendientes de lo que pasa en Venezuela. Bueno, mira, Fanny, nosotros estamos obligados a ayudarte. Ya te dieron el pasaje, Rangel, te voy a encargar a ti de eso, al ministro Francisco Rangel, que se encargue. Fanny, no te vayas, ya Rangel va a ordenar a alguien que hable contigo, él va a hablar contigo hoy. Vamos a darte una ayuda, tienes una ayuda económica, por supuesto, dentro de nuestras limitaciones y nuestras posibilidades, para que tú puedas ir y llevarle algo a tu hijo. Tienes que llevarle algo, algún aporte económico, alguna ayuda, y sobre todo, pues yo tengo muchos amigos en Panamá. Anoche estuve hablando, por cierto, con Carlos Wong, un buen amigo panameño. Nosotros vamos a ayudar también allá, vamos a dar instrucciones para estudiar el caso, pues. Tu hijo tiene derecho a la defensa, sea cual sea el error que haya cometido. Pues vamos a buscar, Francisco, un abogado que se encargue del caso, que ayude, y yo quisiera tener pronto alguna un resumen del caso. ¿Qué fue lo que hizo? ¿En qué lío se metió por allá? ¿Hasta dónde es el asunto? Porque pudiéramos, si las leyes panameñas, óyeme, Fanny, si las leyes panameñas lo permiten, porque cuando ocurren esas cosas en un país determinado, hay unas leyes de un país que, bueno, uno tiene que respetar, es la soberanía. Ahí tenemos el caso de estos venezolanos que están en Bogotá todavía, ¿no? Logramos que les dieran un reconocimiento, el derecho a la defensa. Estuvimos colaborando con, entre ellos, un periodista, Miguel Salazar, con él hablamos, y hemos estado ayudando hasta donde podemos, pero ellos están sujetos a las leyes de Colombia. Igual pasa en el caso de tu hijo y su amigo Villalba en Panamá. Pero vamos a ver, yo no quiero generar expectativas, solo quiero un informe jurídico del caso, y mientras tanto, Fanny, te vamos a ayudar hasta donde podamos para que vayas y le lleves ese aliento espiritual, que, bueno, yo que estuve en prisión por otras causas y en otras circunstancias, uno que estuvo preso en una soledad de una celda, bueno, hay que ver el aliento cuando llega la madre, cuando llega el amigo, cuando llega la esposa, cuando llegan los hijos. Así que un saludo, Fanny, y le pido a Dios y te ayudaremos para que tu hijo salga de esa situación lo más pronto que pueda y se venga de nuevo al país y empiece a estudiar, a trabajar y a luchar por esta Venezuela nueva. Un abrazo, Fanny, para ti y para toda tu familia, y cuando vayas a Panamá esta semana, dale un abrazo a tu hijo de mi parte. Presidente, ha llegado la hora de la agenda, la gente quiere conocer. Señores, llegó la hora. Bueno, yo no dejo de hablar si no me mandas un café, Teresita. Me he tomado dos. Mira, yo me iba a tomar el tercer café y me lo quitaste. Me lo llevaste de aquí. Lo que pasa es que me lo trajeron en taza grande. Dame uno chiquitico, chica. Sí, chiquitico, para despedir con un cafecito. No, no, pero eran tres. No tomo café, son tres. Tomo manzanilla. Son tres, es que el médico me dijo que eran tres. Usted fue el que dio la orden. Yo le hago caso al jefe. El médico es el que da la orden. Caso al jefe. Es el médico. El médico me dijo ayer que eran tres. Mira, vamos a ver, vamos a hablar un poquito entonces para terminar. Ya por aquí estamos listos con este material, lo de las pensiones. Solo un detalle, un minuto para que... nosotros vamos el martes al estado Vargas, vamos a poner en marcha algunos planes. No hemos olvidado para nada nuestra responsabilidad en Vargas y con la gente de Vargas que está por fuera de Vargas. Así como ayer allá en Barcelona, les vamos a dar vivienda a los damnificados de la base aérea de Barcelona, los de allá de Guarumito, los de Guri. Allá estuvo William Fariña en plena Semana Santa en Guri, ¿verdad, William? ¿Cómo conseguiste esa gente, William? Rapidito, hermano. Muy bien, con la moral muy en alto. Vamos a levantarnos más aún la moral. Y muy apresado. Hoy estamos allá atendiéndolos en salud y en organizando las microempresas. En Guarumito. En Guri. En Guri, el pueblo Guri. Y no, hoy salió también una comisión de planificación y desarrollo con el Fondo Único e Infraestructura para Guarumito, producto de la visita que hicimos el miércoles y jueves santo. Correcto. Bueno, ahí está, en plena Semana Santa. Yo hablé con William en Semana Santa y estaba por allá por el Guri. Y atendiendo a la gente, y ya vamos a comenzar, me dijo el presidente de INAVI, Carlos Angarita, a comenzar a hacer los nuevos edificios, en Guri, allá en Pueblo Guri. Vamos a hacer un pueblo. Y luego vamos a ir hacia María Luisa. Allá están trabajando, ya están con mucha dificultad, por supuesto, que a veces no hay recursos, pero ahí nos está ayudando la CBG, el Plan Bolívar 2000, el Ministerio de Producción, el INSE dictando cursos, pero eso va avanzando. Los nuevos pueblos, los nuevos asentamientos. Aquí de Chaguaramal me dicen que hay un coronel allí de la Guardia Nacional trabajando de manera extraordinaria con los campesinos. Allá estuvimos, ¿cómo se llama? Allí en Chaguaramal, aquí mismo en Miranda. Sí, el desarrollo de Chaguaramal. Es el proyecto Sarao allí. El Sarao, el principal que estamos impulsando en este momento. Sí, entonces allí va un proyecto integral de viviendas, agricultura, ganadería, educación, cultura, deportes, el desarrollo integral del país. Bueno, en todo caso yo le pido al ministro Genatio que nos hable un poquito. Nosotros antier tomamos una decisión en Consejo de Ministros, una decisión que veníamos madurando desde hace como 2 meses. Hemos creado la Corporación para la Recuperación del Estado Vargas. Óiganlo bien, amigos de Vargas. Corporación, Corpo Vargas. Y hay una ley, se aprobó por... Sí, aprobamos la figura y yo quiero que Carlos Genatio nos hable un poquito de ello. Esto va a ser algo fundamental, herramienta estratégica para la recuperación y el desarrollo del Estado Vargas. Corpo Vargas. Bueno, presidente, efectivamente en la última reunión de gabinete fue el Consejo de Ministros, pues se decidió la última versión de una propuesta de ley y fue aprobada en Consejo de Ministros para la creación de la Corporación para la Recuperación y Desarrollo del Estado Vargas, Corpo Vargas. Esto, por supuesto, debe pasar ahora al Congresillo. A la Comisión Legislativa o Congresillo, como le dicen en la calle. Sí. Debe pasar ahora para su consideración y aprobación final. Esto es una corporación que tiene varios sentidos. Uno de ellos es establecer, continuar con los trabajos que hemos venido realizando en ejecución de proyectos, en preparación de proyectos, y también establecer el marco regulatorio para el ejercicio de los desarrollos que se tienen que hacer en el Estado Vargas, y tiene sobre todo distintas visiones. Pues, por una parte, en la parte regulatoria en la las zonas afectadas y por otro en la dirección de algunos trabajos de recuperación y sobre todo la planificación y ejecución de proyectos conjuntos con el sector privado y con la misma gente afectada para la recuperación. Si ustedes, ya hemos hablado en otras ocasiones, primero que nada, la infraestructura la está recuperando el Estado, es su responsabilidad y lo está asumiendo de esa manera, y la recuperación de distintas zonas muy afectadas se va a hacer a través de procedimientos de promoción, en los cuales la misma gente que ha sido afectada y que ha perdido su vivienda y sus terrenos van a ser los primeros que van a tener la participación accionaria y la capacidad de decidir en lo que corresponde a cómo llevar adelante ese proceso. Básicamente, entonces, la corporación, esperemos sea aprobada pronto ya por la Asamblea, por la Comisión Legislativa, y pueda arrancar sus trabajos. Hay inclusive otra noticia que yo quisiera comentar, presidente. Dentro de los trabajos que están haciendo todos los ministerios en el Estado Vargas, que son bastantes, vale la pena que mencionemos para la gente de Vargas Zonas, que han estado bastante olvidadas siempre. Mañana entonces iniciamos una actividad de recuperación de la pavimentación en la zona de Catialamar, en la avenida Sublet, la avenida... Ajá, eso se inicia el martes. El martes, allá estaremos nosotros. Sí, sí, señor. Y también es muy importante, esta semana que acaba de concluir, que concluye hoy, pues, el Ministerio de Infraestructura comenzó actividades de la construcción de la pantalla en la falla de borde en la progresiva 600 de la autopista Caracas-La Guaira. Es una zona que tiene una falla acumulada desde hace mucho tiempo con riesgo geológico importante. Ellos están haciendo un tremendo trabajo de recuperación, y esto incluye también la limpieza de 6 bóvedas o canales de drenaje importantes que hay allí. Y tuvimos que ponernos de acuerdo con el Ministerio del Ambiente, quienes se asustaron en un momento viendo esas máquinas entrando allí. ¿Se asustaron? Sí, se asustaron. Dijeron que esas máquinas eran muy grandes, que cómo se iban a meter por eso. El ministro de Ambiente se asusta, chico. No, él no. Él precisamente resolvió el problema de inmediato. Ah, rápido. Pues pero también es importantísimo el Ministerio de Infraestructura, y estas son informaciones que siempre nos envía el ministro de Infraestructura, el general Esqueda. Comienza el 15 de mayo el inicio de la rehabilitación de las vías de Maiquetía y Carayaca, de la carretera vieja Caracas-La Guaira y de la carretera Los Caracas-Chuspas. En esas carreteras, sobre todo la de Los Caracas-Chuspas, ya se ha hecho un trabajo de recuperación, pero ahora comienza un proyecto a fondo para su recuperación, y asimismo insisto, la recuperación de la carretera vieja Caracas-La Guaira, para que tengamos nuestra vía alternativa. Y la vía hacia Carayaca. Sí, la de vía de Maiquetía-Carayaca también. Ajá. Inicia un trabajo ya fuerte de recuperación. ¿Cuántos kilómetros son ahí? Disculpe, presidente, no le sé responder eso. No le... Bueno, ya veremos cuánto es el dato, ¿no? Bueno, eso lo maneja el Ministerio de Infraestructura y ellos conocen, hay muchas cifras. Pero que lo importante conozco, pero es que el martes vamos a comenzar. Vamos a hacer la repavimentación de una zona que siempre ha sufrido mucho en la parte de Catialamar, la avenida Sublet, la avenida del Ejército y la Marina. Uh-huh. Esa zona sufrió mucho daño también con la catástrofe, pero es una zona muy dañada donde hay mucho tránsito y es muy populosa la zona. También vamos a entrar un poco en la recuperación en las avenidas transversales, en las calles transversales, en la zona donde vive la mayor cantidad de gente del Estado Vargas. Eso es una tarea importante, y por cierto también el día martes se iniciará la tarea del trabajo que hará Fondur para la construcción, creo que de 300 apartamentos en la zona del Weekend, cerca del aeropuerto, y aquí será donde se hará la inversión con los recursos internacionales que hemos recibido. ¿Usted sabe, presidente? ¿Cuándo comenzamos ahí? Se pone la primera piedra precisamente también este día, el martes 2 de mayo. Ah, fíjate que yo no sabía. Bueno, lo felicito porque han avanzado bastante. El general Cruz Weffer y tú me informaban, sí, hace apenas 2 semanas, cuando fuimos a 2 o 3 semanas, fuimos a Recife. 2 semanas. Sí. 2 semanas, exactamente, para iniciar el conjunto de apartamentos allá, ¿no? Sí. Me decían que había un problema ahí donde llaman fin de semana, weekend, ¿no? Frente al aeropuerto. Fin de semana, frente al aeropuerto, es una loma muy bonita, pero el terreno es privado. Entonces estaban por hacer un negocio con el propietario. Ya eso... El general Esqueda me informó ayer que sí, que eso estaba listo y que precisamente dentro de las actividades que se van a hacer el martes comienza la actividad. Qué bueno, presidente, qué permítame hacer una aclaratoria aquí. Aquí hay algo muy importante. Usted sabe que en lo que corresponde al manejo de los recursos internacionales, mucha gente de manera irresponsable ha hecho todo tipo de comentarios, y nosotros insistimos en una aclaratoria. Los recursos que han venido en ayuda a en atención a la problemática de Vargas, los recursos internacionales, están todos claramente disponibles en una cuenta de la Secretaría, de la del Ministerio, de la Secretaría de la Presidencia, en el cual está una cuenta que lleva, sobrepasa un poco los 3 millardos de bolívares, con los cuales se van a hacer estas obras que estamos hablando, sobre todo la de la construcción. Y además hay que decir lo siguiente, pues nosotros agradecemos hasta el último centavo de bolívar o de dólar que nos enviaron del exterior y países amigos. Pero también pues hay que decir que eso no es una cifra del otro mundo, ¿no? Hay gente que ha dicho por ahí responsablemente que llegaron miles de millones de dólares. No, no, no, porque el mundo tiene, todo el mundo tiene sus problemas. Entonces ellos mandan hasta donde pueden. Para que tengan una idea, una cifra, para comparar, solo en la carretera que iniciamos hace ya mes y medio, cuando fuimos a poner en marcha las máquinas aquellas, nosotros aprobamos 28 mil millones de bolívares para esa carretera nada más, solo la carretera que va desde ahí, ¿cómo se llama? Desde... Bueno, esa era especialmente para la zona de Macuto, Tanaguarena, pero maquinaria... 28 mil millones, okay, sin detalle, solo yo quiero comparar la cifra. Para esa carretera, Macuto, Tanaguarena, ¿verdad? Toda esa vía, son 28 mil millones de bolívares. Bueno, la ayuda internacional llega a 3 mil millones de bolívares. Con eso, bueno, podremos hacer algunas, no muchas, viviendas, vamos a hacer unos edificios pequeños, pero siempre dijimos, tomamos la decisión de que toda ayuda internacional en dinero, esto hay que aclararlo también, esto es en dinero, porque también mandaron mucha ayuda en medicina, maquinarias, helicópteros, aviones, ropa, alimentos, agua, planta, y eso vale muchísimo más, eso sí es verdad que es bastante, pero eso no fue en dinero. Eso fue en cosas que ya se invirtieron. Bueno, el gasto del personal, esos 200 norteamericanos, esos 400 cubanos, esos 100 mexicanos, esos 40 brasileños y 100 peruanos. Eso es dinero para esos estados, para esos gobiernos. Eso hay que agradecerlo, es un monto bastante grande. Pero en dinero apenas llega, pues eso es una cifra bastante importante, pero no es grande para hacer grandes obras. 3.100 millones de bolívares, con lo cual vamos a hacer viviendas. Viviendas para que quede allí, demostrado de manera concreta en qué se invirtió allí, y vamos a invitar a los embajadores de esos países que aportaron, para que quede eso como testimonio físico, concreto, del apoyo internacional y la solidaridad del mundo. La semana que pasó, pues ya hicimos la exposición de lo más importante que ocurrió, ustedes ya lo saben, no vamos a llover sobre mojado. Mañana es el 1 de mayo, felicitaciones de nuevo a todos los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Y allí vamos, trabajando, construiremos al país. Felicitaciones en este día tan especial. Mañana habrá, pues seguramente, sí, la marcha del Día de los Trabajadores. Allí veremos los trabajadores con sus consignas, seguramente veremos algunas en contra de nuestra gestión, otras a favor, pero bueno, esa es la democracia. Así que marchen los trabajadores, estaremos pendientes de esa marcha, estoy seguro que será una marcha sin ningún tipo de problema, pacífica, una marcha para conmemorar un día que es tan especial, y especialmente para nosotros que somos trabajadores por el país nuevo, trabajadores de una nueva moral, trabajadores de un nuevo concepto, donde lo más importante es el interés del colectivo más allá del interés personal. Y comprometidos estamos con esa masa de trabajadores para devolverles la dignidad y el bienestar que le fueron expropiados durante casi medio siglo. Ahora sí, en marcha la Venezuela nueva con sus trabajadores. También mañana arranca la campaña electoral. Y arranca aquí en Caracas, hay una marcha, ahí estaremos nosotros, una marcha que estoy seguro va a indicar la fuerza con la que impulsaremos esta nueva batalla. Así que nos veremos mañana por las calles de Caracas y arrancaremos. Y yo pues le hago un llamado y un saludo a todos los movimientos políticos, los candidatos que estamos, yo uno de ellos, en esta, vamos a estar en actividad en esta campaña electoral. Les llamo a todos y yo daré el ejemplo que debo dar de que sea una campaña de altura, que sea una campaña donde contribuyamos pedagógicamente con la reactivación ética del país. Hago un llamado a todos los candidatos, desde los candidatos presidenciales, candidatos a las gobernaciones, candidatos a las alcaldías, a la Asamblea Nacional, que cada quien defienda su bandera. Yo defenderé la mía, como estoy acostumbrado y ustedes me conocen. Y que lo hagamos con altura, con el respeto adecuado, especialmente al país. El país necesita mensajes, proyectos. Yo este mes voy a estar, no estamos inventando nada nuevo. Voy a estar explicando por todas partes cuál es nuestro proyecto, hacia dónde va el país, la importancia del 28 de mayo para consolidar la revolución constituyente. Si en un año hicimos lo que mucha gente creía imposible, el mundo entero está asombrado por lo que hicimos en un año, una revolución pacífica y democrática. Hemos echado las bases de una nueva república, de una Venezuela nueva en la Constitución Nacional Bolivariana. Ahora, en esta nueva fase que viene después del 28 de mayo, profundizaremos la constituyente en lo económico. Hay que reconstituir la economía nacional. Hay que hacer una revolución económica. Hay que profundizar en la revolución social. Tenemos que lograr la igualdad. Tenemos que acabar con los odiosos privilegios. Una revolución educativa, una revolución de los valores, es la revolución integral. Ahora es que vamos a profundizarla. Ahora es cuando vamos a profundizarla, después de la gran definición del 28 de mayo, porque el 28 de mayo será como el sello definitivo. Vamos a sellar con broche de oro el ciclo de la revolución constituyente para que se inicie otra fase. La fase larga ya, la fase larga para dejar atrás estos dos años, digámoslo así, 98, 99, 2000, de enfrentamientos políticos, coyunturales, de discursos, de enfrentamientos por aquí, de enfrentamientos por allá, de mentiras por aquí, de intentos de manipulación por allá, y que entremos a otro clima. El 28 de mayo en la noche entraremos a otra etapa, a la consolidación y al impulso, al despegue de Venezuela en todos los sentidos. Este mes va a ser un mes bastante encendido de polémicas. Pido a Dios, pidamos todos a Dios, para que salgamos como siempre airosos de esta nueva batalla y que sea todo en beneficio del país. Eso sí es lo importante. Yo deseo mucha suerte a todos y bueno, se impondrá la decisión de la mayoría y eso es lo importante. Aquí no se impondrá la decisión de un hombre, ni de una mujer, ni de un grupito. Se impondrá el pueblo, ustedes, queridos compatriotas. Los llamo a todos a la batalla, a levantar la bandera de la libertad, la bandera de la igualdad, la bandera de la dignidad. Nosotros sabemos batallar, vamos a hacerlo con altura y con dignidad. Mañana comienza esa batalla. Una más, no la última, una más. Este camino será largo. Bueno, el día martes vamos a Vargas. Vamos a inaugurar una estación de televisión regional allá en Vargas. Ah, no, me dijeron que no. Entonces es un cambio en la agenda. No haremos esa inauguración, será posteriormente. Vamos sí a poner en marcha estas obras de pavimentación a las que ya se refería el ministro Genatio. Luego visitaremos Carmen de Uria para hablar con sus habitantes. Hay un proyecto que estamos estudiando para el sector de Carmen de Uria. Bueno, los demás son actos de la campaña electoral que los anunciaremos por otras vías, no por este programa, que es un programa oficial. Ha llegado Marisabel ya. Hola, bienvenida, mamá. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Y dónde estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Estamos en el aire todavía. Ah, bueno, un saludo para todos. Estabas en misa, me dijeron que estabas en una misa. Estábamos en misa. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo está el padre? La misa del segundo día del segundo domingo de resurrección. Ah, muy bonita. Vino el padre Gasso. Vino el padre Gasso. El padre Gasso. Es que el padre Gasso es nuestro capellán. Y entonces lo cambiaron. Yo no sé por qué cambiarían al padre Gasso. Él no pidió cambio. No. No, él no pidió cambio. El padre Gasso, yo lo quiero muchísimo. Es un amigo extraordinario. El sacerdote jesuita. Tiene muchos años en la universidad. Tenía. Y entonces yo le pedí que fuera nuestro capellán, nuestro guía espiritual. Y de repente, chico, un día vino a despedirse, ¿vale? Y pero vino contra viento y marea, él continúa siendo nuestro guía. Pero fíjate espíritu. Cómo viene. Él viene claro. Para acá, no todos los domingos, ¿no? Porque tiene su trabajo allá con Mario Moronta y toda la comunidad del Táchira. Pero bueno, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Rosinés rezó? ¿Rosinés reza ya? Sí, después se quedó. Tú sabes que ella se queda pendiente siempre para que le entreguen las hostias que no están consagradas y se queda con su voz, pero fue una misa muy linda, de verdad que fue una misa muy hermosa y sobre todo porque hoy día justamente se celebra un momento muy especial cuando llega Jesucristo o cuando llega ya, bueno, Jesucristo una vez que había resucitado y Tomás no quería creer que él había resucitado y llegó, dijo, hasta que yo no meta los dedos en las llagas, no lo voy a creer. Entonces él se le apareció a todos primero y luego a él y le dijo, bueno, ven y mete para que puedas creer. Fue una misa muy bonita y el evangelio de hoy es un evangelio muy importante para la vida de todos los cristianos. Bueno, fíjate, yo soy católico, pero esta mujer, mi esposa, es muchísimo más católica que yo y cristiana. Y bueno, hemos estado hablando mucho de esto con Monseñor Sandri. Hicimos una cena, Marisabel y yo, y hablamos. Era una hora, estaba previsto una hora, y pasamos 4 horas con el nuncio apostólico y gran amigo nuestro, Monseñor Sandri. Se vino a despedir porque se fue para Roma y de ahí a México. Sí. Va de nuncio a México. A México. Y me contaba Monseñor Sandri, por cierto, yo no sabía esto, que en México los sacerdotes, fíjate, esta cosa, ¿no? Los sacerdotes, ¿cómo fue que nos dijo él? Que sí, que es un país muy laico, y por ejemplo los sacerdotes solamente pueden profesar o llevar su clérigo, se llama, ¿no? Dentro de las iglesias, fuera está, no está permitido. Y es una cosa bastante extraña, bueno, para un propio país de, grande, pero propio es una de la cultura. Yo creo que eso viene de la Revolución Mexicana, de aquellos años de la Revolución Mexicana. Pero fíjate, ¿no?, que con el padre Gasso se pueden hablar cosas tan interesantes. Por ejemplo, hoy comentábamos acerca de uno de los libros que te comentaba que te había comprado, y acerca de la posición nueva de esta de la iglesia en pro de la humanidad, en pro de la... El papel de la iglesia. El papel de la iglesia en la siempre, parte social. Claro, muy tiene que estar siempre en... Y esa chaqueta, chica, tú estás en campaña también. Marisabel anda con una chaqueta de guerra, de campaña. Andamos en guerra, empezó la guerra de nuevo. Bueno, Rosinés nos imita. Yo le decía a los amigos y a los venezolanos que Rosinés le preguntan, ¿cómo es que hace tu papá? Y se pone tiesa, levanta los brazos y se pone ronca. Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dios mío? ¿Cómo te fue en Washington, Marisabel? ¿Por qué no nos cuentas en un minuto esa importante experiencia que tuviste allá, el evento, en qué consistió, etcétera? En un minuto. Bueno, uno, dos. Bueno, quizás lo que pueda resumir es que fue una experiencia bien positiva, bien interesante, sobre todo en la parte de la exposición en la OEA, en los adelantos que lleva la Comisión Interamericana de Mujeres, y sobre todo llevar por primera vez Venezuela un adelanto ya en materia legislativa, porque nuestra Constitución pues ya ha adoptado muchos de los parámetros sobre los cuales se mueve la Comisión Interamericana de Mujeres, la lucha por la igualdad, la parte del enfoque de género ya en nuestra propia Constitución, la parte, por ejemplo, de la no discriminación y la igualdad de oportunidades para el desarrollo y el ingreso de la mujer a la parte productiva del país. Eso para nosotros fue muy, es bastante... Fíjate lo que tú me contabas esa madrugada que llegaste, fue antenoche, ¿no? Uh-huh. Después de la cadena yo me fui a Maiquetía a esperar a Mari, a la niña y al equipo, la delegación. Uh-huh. Bueno, me contaba Mari que allá la gente se asombró, porque precisamente una de las conclusiones de la conferencia de la Organización de Estados Americanos es que, bueno, más o menos que instar, ¿no?, a los gobiernos, a los cuerpos legislativos, a los estados, pues, de nuestros países, de hacer y adecuar legislaciones en función de estas metas de la igualdad de la mujer, pues, de los derechos de la mujer. Y resulta que entonces, cuando Marisabel interviene y dice que la Constitución Bolivariana ya tiene eso allí, alguna gente no quería creerlo, algo así, ¿no? Me contabas tú. Sí, era difícil, y sobre todo porque ha habido muchos obstáculos. Y se logró derrotar también esa tesis, y Venezuela pudo fijar una posición muy seria en cuanto a lo que es no una lucha de sexos, no una guerra de sexos, sino una lucha de la mujer y el hombre en contra de la pobreza para poder lograr una justicia social, porque ya esas luchas quedaron como muy atrás de los años 70, en cual la mujer que se quería luchar era por querer desplazar al hombre. Entonces se vio bastante interesante la posición de Venezuela ahora, en la cual no insta a las luchadoras sociales a que se rebelen en contra de los hombres, sino que las insta a que... Dios nos salve a nosotros de una cosa de esas, ¿no? Que vivan las diferencias, pero nos insta ahora, es una filosofía nueva de luchar la mujer y el hombre en conjunto contra la desigualdad y contra la pobreza, y eso es una posición bien interesante, que es la que está ahora la posición de avanzada en el mundo. Bueno. Ahora, más importante también fue tuvimos la oportunidad de hacer una exposición frente a 140 alumnos y profesores y amigos de la Universidad de Georgetown, y realmente eso fue una experiencia bastante interesante, porque allí también pudimos, hablábamos sobre la participación de la mujer en el proyecto, en el proceso político de Venezuela, y pudimos plasmarles, por ejemplo, también los adelantos de la Constitución. Esos jóvenes, muchos de ellos estudiantes de ciencias políticas, ni siquiera conocían lo avanzada que podía ser nuestra Constitución, y la consideraron al final como una de las más avanzadas en todo el mundo. Así es que es una de las más avanzadas en todo el mundo. Bueno, gracias Marisabel, un beso para ti, y gracias por ese esfuerzo que estás haciendo en bien del país y en bien de la mujer venezolana y de los niños venezolanos. Bueno, vamos a ir terminando entonces, y termino de leer algunos puntos de mi agenda. No quiero entrar en detalles porque ya entramos en campaña electoral el día de mañana, pero sí voy a resaltar dos cosas: lo de Vargas mañana, el martes, y lo del miércoles 3. El miércoles 3 vamos a estar en la Academia Militar de Venezuela. Me han invitado a dar una charla a representantes estudiantiles de las universidades nacionales. La Academia Militar, pues como las escuelas militares, es un instituto de rango universitario. Allí se han convocado, va a ser el primer encuentro nacional de estudiantes universitarios en esos ámbitos, para discutir algo. Eso va a ser muy interesante. Yo voy a darles una charla acerca del país que tenemos y el país que queremos. Allí estaré en la mañana del miércoles. Por supuesto, estudiantes del ámbito de las universidades y estudiantes militares, los muchachos, los cadetes también. Eso es muy importante dentro del proyecto de unificación de la sociedad y su Fuerza Armada. Este es un proceso. El general Medina Gómez, director de la Academia Militar, aprovecho para felicitarle por esta iniciativa. Vamos a estar con los muchachos universitarios el día miércoles en la mañana. Luego, campaña electoral. Y el día, yo voy a estar entre campaña electoral, y por supuesto no voy a abandonar mis responsabilidades como jefe de Estado. Es decir, allá y acá, un ratico para cada uno, habrá tiempo para todo. Y el día jueves 4, iremos a Santa Marta, allá en Colombia. Estaremos en una cumbre muy rápida ese día con el presidente Andrés Pastrana. En Colombia, ojalá podamos seguir ayudando, y ojalá Colombia consiga, porque eso le corresponde en primera instancia a los colombianos, el camino de la paz. Hablaremos de eso, hablaremos de las relaciones colombo-venezolanas, que son excelentes, hablaremos de los temas y de los proyectos conjuntos, la comunidad andina de naciones, los proyectos de integración, y estaremos precisamente, y hemos escogido Andrés Pastrana y yo, la localidad de la población de Santa Marta por la connotación que tiene. Porque así como nos decía Marisabel, que Cristo resucitó, pues Bolívar se fue allí físicamente. Pero claro, Bolívar no es que resucitó como Cristo, no, pero Bolívar sí se quedó con nosotros como bandera, como guía, como líder, y hoy está retomando las banderas de estas luchas. Así como decía Neruda, Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Así que estaremos en Santa Marta, Colombia, con el presidente Pastrana. Irá conmigo un grupo de ministros, haremos un encuentro binacional ese día en Santa Marta. Luego, campaña electoral, jueves en la tarde, en la noche, estaremos día y noche recorriendo el país. Me voy a la batalla, tengo la palabra encendida, y voy a recorrer buena parte del país. Iré por todos los estados del país, recorriendo a veces por tierra, a veces iremos en lancha, a veces iremos a caballo, apareceremos de sorpresa en un barrio, hablar en la esquina, como siempre lo he hecho desde el 26 de marzo de 1994, cuando salimos de la cárcel. Y aquí vamos, por el mismo camino, es el mismo camino, tocando las llagas, así como las llagas de Cristo son las llagas del pueblo. Ahí estaremos con ustedes, construyendo el país, levantando las banderas de siempre, sin traiciones que valgan. Nosotros vamos por el mismo camino de siempre: la revolución, la transformación, la justicia, la dignidad, la igualdad, la Venezuela nueva. La construiremos sin duda alguna. Y el día, sábado estaremos en campaña, estaré haciendo reuniones con los ministros, por supuesto, atendiendo solicitudes, tomando decisiones en lo económico, en lo político, de gobierno. Y el domingo no sé de dónde saldremos, aún no sé. Ya les informaremos de dónde saldrá el programa Aló Presidente, el domingo 7 del mes de mayo. Vamos rumbo al 28 de mayo. Los llamo a todos a la participación, al combate. Termino este programa de hoy, que ha sido maravilloso. Hemos hablado de cuántas cosas, de cuántos temas, llenos de una espiritualidad especial, de un canto Pemón, de un Brito Figueroa que está con nosotros en la bandera de Zamora, de un Cristo resucitado. Hemos hablado de todo. Hemos oído venezolanos que llaman, que claman, que buscan y que luchan. Solo termino con algo que escribí en una... Marisabel estaba con los niños por allá y yo me senté mirando la luna de Cabanallén. El 20 de abril, era Jueves Santo, estaba, ya había anochecido, y yo escribí en esta libreta de mi puño y letra algunas cosas. No voy a leer todo, solo voy a leer la parte final de lo que escribí en unos minutos. Comencé diciendo así, escribiendo así: hace un año exactamente estuve aquí, disfrutando de esta inmensidad indescriptible. Venezuela es grande y hermosa, y cada día será más grande y más hermosa. Y luego, más adelante, después del recuerdo, termino diciendo, o escribiendo, lo que ahora digo. Un año después, estamos en pleno proceso, la revolución constituyente. Dentro de 38 días habremos de rubricar en colectivo una gran página. La consolidación del 28 de mayo será vital para la nueva historia. Lo haremos. Y aquí estoy de nuevo, sintiendo la fresca brisa de estas milenarias mesetas del macizo guayanés y preparando una nueva ofensiva. Es otra batalla de esta guerra sin fin. Vamos a la batalla y vamos a la victoria. Hasta luego, hermanos. Un abrazo. Con Dios y la Virgen. Así es, presidente. Hasta aquí, estimado Radio Escuchas, el programa número 39 de Aló Presidente, el único programa de radio en el mundo donde un presidente se comunica con el pueblo y lo escucha directamente. El Circuito Radio Nacional de Venezuela agradece a las emisoras comerciales del país que nos han acompañado en esta importante transmisión hoy desde La Casona. Vamos a leer las emisoras, Julio. Circuito no? Unión Radio, Circuito YBKE Mundial, Circuito Continente, Circuito Imagen FM en Caracas y en Barlovento, y Radio Industrial. También en el estado Táchira, Radio 1060 y ULA FM en San Cristóbal, Radio Paraguaná en el estado Falcón, Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, Radio Feria 102 de Barquisimeto. En el estado Sucre, Radio Vibración y Radio Solar, en Puerto Ayacucho, Radio Primera, en el estado Cojedes, Radio Clas y Radio San Carlos. En San Juan de los Morros, Radio Guárico 1060 AM, en el Vigía Giga 91.3 FM, el Circuito Fe y Alegría, Radio Z 100.3 FM en el estado Vargas, y en el estado Bolívar el Circuito Diamante. En el estado Carabobo, Radio Latina y Unión Radio Valencia 11.10 AM, y Circuito Rumber en Valencia, Chichiribichi y Puerto La Cruz. Y recordamos a todos nuestros oyentes que el programa de hoy, Aló Presidente, se repetirá a las 9 de esta noche por las antenas Popular 630 AM e Informativa 1050 AM y por RNB Vargas 88.5 FM. En este programa para toda Venezuela trabajamos para ustedes Teresa Maniglia, Roberto Ruiz, Gustavo Farías, María Teresa Baizager, Víctor Avilán. En la conducción del programa, el presidente Hugo Chávez, y como moderadores Juan Barreto y quien les habla, Julio Cabello. Muy buenas tardes. RNV, la radio de la información, presentó Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos con señal libre para todas las emisoras del país vía satélite Intelsat 806. Aló Presidente, solo RNV, la radio de la información, podía hacerlo.